なるほど、それがセクシー、シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 もう止まらない、胸に抱いた僕らの幻想。消えない朝に怯えていても、時が無情に過ぎてくだけ。進めよあるがまま、今こそ変わる時。どこまでも響いてゆく。もうここにはいられない。風も切ってゆけ、生きてゆけ、リズムのごとく。始まりが満ちるまま、伝説になれ。解き放ってゆけ、飛ぶでゆけ、命を平らせて。誰しもを待つ世界は終わりだ。ニューレッジ Ray for the sky。 苛立つ想い潰されてゆく。数え切れない期待を背にして、誰かの涙拭えるのなら、罪よ痛みよ正義になれ。ひるむな剣を取れ、いざ行け。高らかに悲しみの残響が、覚悟のもとに散る。 衝動をよ。 時代の革命者だ。 Sean todos bienvenidos a Persona, no se cae jueves puteador. Y yo te he hecho mierda. Hacé tu gracia, Pai, hacé tu gracia. ¿Cuál es mi gracia? ¿Sentir dolor? No. Hacerte el puteador, pero no ser puteador. Ay, no te la concha tu madre. No sé por qué te han hecho mierda así. Ni siquiera. Quiero que todos mis colegas puteadores lo sepan. Alche se volvió un conchudo que duda de mí. Duda de las cosas, de las certezas que yo le digo duda. Desde que viste a Bascón y decís que Bascón está bueno, estoy empezando a pensar. No, vos decís que Bascón está bueno. Yo digo que es zafa. No, yo digo que no está bueno. Estoy empezando a dudar de tu credibilidad. Yo digo que es zafa, vos te jodes las motos que hablan, que no se diga, que no se cuente. Además de que ya tiene de por sí un personaje que no habla. Una que es súper retrasada mental. No habla porque no le dan un celular y habla como selfie. Una que tiene un afro chetísimo y tiene pocos argumentos. Sí, pero los tiene. Es re profunda. ¿En su sentimiento? Es re profunda. En su sentimiento. Aparte tenía que grabar otra serie el mismo mes, entonces no tenía tiempo para hacer dos diálogos diferentes. Habla la mitad en uno y la mitad en otra serie, listo. Que no habla. También, te volviste muy detallista, es que no en esas cosas, boludo. No hablen en todo el capítulo. Un puto detallista, no es así. Bienvenidos a este programa número 41 de Persona No Se Cae, Gao. Puteador. Octavo año, séptima temporada. Vamos a llegar al noveno año antes de terminar esta temporada de mierda. Seguramente. No te vuelvas a enfermar, Pairo. No sé, lo voy a pensar. No, primero sacame esta nube de mierda. Primero no te vas de fiesta hasta que termine la temporada. Me chupo un huevo de 15 años, bautismo, casamiento, bautismo barra puterío, bautismo barra puterío, asado, casamiento. Que yo tengo que sacarme esta nube de mierda del techo. Hasta que termine la temporada. Semana que tenemos hasta una que nube con la conchuda temporada. No te va de fiesta. Hace tres semanas tenemos una conchuda nube en el cielo que no me tinchó la verga y está lloviendo de nuevo. Sacame la conchuda nube del cielo. Si te encanta que llueva, Pairo. La pija, me voy. Me encanta. Aceptá tu lado lluvístico. Soy un joven de 90 años que sufre, boludo. Sacame la conchuda nube del cielo. Bien, además de que... Consigue una moto parlante, una al lado. No es... Bueno, o sea, una al lado cosa. ¿Qué? ¿Cuál era la... En la vida tenés opciones, o me sacás la nube, una de las desventajas de la moto. Ya te lo decían en Bakugan, Pairo. Al menos aprendí algo de Bakugan y te chateé de las motos. Al menos recordás que era la desventaja del auto respecto a la moto. Vos lo repudiás. ¿Que te mojás? Lo repudiás porque tomás notas. Buenísimo. Sí, porque vi el capítulo y me pareció una verga y además aprendí de la mierda de las motos. Toma nota encima. Se queja de los que le enseñan. Es un sorete. Si te enseñan para la mierda. Es como el nivel más bajo de estudiante. Obvio, no, ¿por qué? Si te enseñan... Estás a kilómetros de Sakamoto, ¿ves? A kilómetros estás. Si te enseñan que agarrar y drogarte te hace mierda, no vas y te vas a drogar. No vas a ir y no te vas a drogar, así de simple. Hijo de Sakamoto, boludo. No aprendiste nada. Aprende del brillo de Sakamoto, dale. Bueno, es muy simple. Si drogarte hace mierda, no te drogues. No te drogues, Pairo. Eso lo aprendiste viendo Bakugan, ¿qué te pasa? En Bakugan están todas más drogadas. Y bueno, son los gases de la moto. Mirá nomás como están dibujadas, tío. Y en Pan de Pis también. No. Y en Sanyo Sanga también. No, no confundás a Pan de Pis, que lo único que quieren es comer pan y tomar leche. Toma pa' vos. Así de simple, Pairo, tan simple como eso. No, no te cagues en lo básico. En una encima es un slide, es un slide de lo más simple. Y no, en cambio Bocón te quiere meter trama con la moto, pero no tiene menos trama que... No, vos estás viendo la trama donde no la hay, boludo. Obvio que no la hay. Estás re mal, boludo. Bueno, vos dijiste recién, no hay trama. Quiero organizar una votación. Recién dijiste no hay trama, lo dijo, está grabado. Dijo que no hay trama. Quiero organizar una votación. Dijiste que no hay trama, Bocón. Para que se den cuenta de que Alche está hablando cosas que no existen. Bueno, lo que escucharon al principio era el opening de Seiyaku Mujai no Bahamut. Otra serie Haru que no existiera nadie le haría nada. Yo no vi el primer capítulo de esa vez. Y si no te va a comprar el juego de Vita seguramente, no hace falta que la veas. ¿Ya te lo compraste, Pais? No, porque bueno, me sube a cagar. No sé, no lo jugaste. Es como cuando no terminaste de ver, iba a decir Digimon, Yu-Gi-Oh 5D. Nadie terminó de ver Digimon, boludo. Ya te dije, Yu-Gi-Oh 5D, motos. Motos. Y no digas que porque no la fansubieron. No digas que porque no la fansubieron, Pairo, porque... Estaba pajero, era primavera. Tenía cosas que hacer. Ah, bueno, Pairo. Tenía cosas que hacer. Bueno. Tenía que afeitarme un huevo y no tenía tiempo. Saludos a la gente que nos estaba escuchando a través de mixler.com/personasecae-podcast. Puteador. Saludos a Dantiux y a Center que están conectados. Qué miedo. Porque después puede entrar más gente. Qué miedo, también medio stalker están luego, pero bueno. Acá Dantiux pregunta si va a haber actualización Live Live. Sí, hace como 10 meses me quedé nivel 62 y me quedé ahí. Ahí tenés la actualización Love Live. Obviamente Rayler debe estar como en el, ya en el nivel como 1000. Y Rayler le deben haber llevado las cartas de ¿querés ser accionista de Love Live? Así. Nunca te tocó la carta de la alpaca, Pairo. Tuve una, pero no sé, era para Levia nada más. Una sola, bueno. La tuve que usar porque yo no tenía más espacio. Y por eso lo dejé de jugar, porque me hinché la bola porque me quedé sin espacio. Es porque las alpacas no te quieren, Pairo. Como estás del lado Bakugan y querés motos. Del lado Bakugan, querés motos en lugar de alpacas. Las alpacas también sirven para transporte, Pairo. Y son mejores. ¿Mejores que qué? Son más mulliditas. ¿Una mullita? Te llevan a través del tiempo, no alcanzan, obviamente. No alcanzan grandes velocidades. ¿Qué no? ¿Qué no? Vos porque querés maltratar a una alpaca, no sé, hijo. Yo no quiero maltratar a una alpaca. Y sí, boludo, cuando vos te subís una alpaca, le metés el dedo en el orto y sabés cómo va la alpaca. No, la idea no es maltratar si a la alpaca. Si vos haces cuate de la alpaca y la alpaca te deja no, sí, cabalgarla. Te mira así con su ojito abierto y dice, ay, te vas a cortarte a través del tiempo y del espacio. Te digo, oh, Leoncho, me te metes en el culo, dale, te digo, saca la lengua y escupe, dale, boludo, sos un hijo de puta. Saludos a Yaka28. Saludos a Yaka28, que llegó justo como para encontrar, para escuchar la parte del sexo de la alpaca, dale. Y saludos a Megatrix, que dice, ¿están hablando de Sif? ¿De Sif? No sé qué es Sif, pero seguramente tenés que poner Sif en los dedos, después meter el dedo en el orto en la alpaca, pues si no, no te desinfecta con nada. Y ya que dice, maldita app, me avisa 13 minutos después. Bakugan rules. Bueno, a ver, antes que, bueno, algo que quieras decir. El público ha hablado. El público ha hablado, bueno. El público se ha manifestado. Esas son las reglas. Lo que quiere el público es eso, yo no digo nada. Lo que pedía el público era que... gente quiere sus lolis con teta y sus motos con habla. Te recuerdo que el público pedía temas, y digamos, hasta informes de cosas de... ¿Cómo se llama? No te taraste. Valbrave. Sí, de Valbrave. Bueno. En su momento lo hicimos. Valbrave es una serie de mierda con dos temporadas. Bueno, y según el y público, se acabó. Valbrave estaba bueno. ¿Eh? Según el público, Valbrave estaba bueno. ¿Qué público? El público que era aquí también dijo que Bacon estaba bueno. Corea del Norte reunificada. No, está, ¿el bueno. público de dónde? Lo dijo, está grabado. Viste que el público tiene razón. Bueno, el público no. sabe. Bueno, ahí está. ¿Estás sobreescribiendo? Estás sobreescribiendo otra vez las cosas que yo digo, ¿eh? No, vos dijiste que el público... No aprendí razón. Nada y lo aprendí mal. ¿Qué te pasa? Volví a la cocina y seguí haciendo huevos. Y agarrá la moto y andá a entregar el pedido. La moto te sabe decir dónde va. Vos subiste nomás, acelera. Bien. A ver... Y se taró de nuevo, ¿vos podés creer? No sé qué mierda decir ya. Listo, buenísimo. Ya no sé qué mierda decir para que ya, te des cuenta de que Bajón no está bueno. Cayó la total indignación y se taró bueno, es lo que hay. Bueno, dale. Bueno, dale, remitir la básica, recordar a la gente por dónde puede escuchar el programa. Para que si es que quiere, puede encima, así. Como... No, encima está el tema del cable que está haciendo interferencia. Obviamente que nos pueden escuchar a través de mixler.com/personasicali-podcast. Pueden bajarse el programa a través de personasicali.blogspot.com. También pueden seguirnos a través de @personasicali. Sí. Y visitar el Tumblr de personasicali, que es pns.tumblr.com. Y por supuesto el grupo de G+. Entre otras. Que ya cumplió el año del grupo de el Tumblr. ¿Ya hace un año que estoy publicando mierda ahí? Sí. Mierda. Quizá no tanto como al principio, quizá no tanto como ahora, al principio. Pero sí, nos mandaron un mail diciendo que ya habíamos cumplido un año en Tumblr. ¡Qué loco! Bueno. Un año alimentando esa cosa, mira. ¿Cuánto mal en tan poco tiempo? Bueno. ¿Algo más? A ver, otra cosa... No, estuve muy ocupado la semana y... No, el jueves. Mi plante cuti. Y así que esta semana no va a haber sección de cine. Tenemos otra cosa, pero no va a haber sección de cine. Y por suerte pude ver muchas cosas, pero no pude escribir sobre ellas. Así que vamos a tener que improvisar. Sí. Por suerte, ahí fueron poquitas cosas las que no vi de los estrenos. Así que podemos hablar. Podemos hablar. Ya nos sacamos encima casi todo. Pero... Bueno, hay que escribir mucho. Vamos entonces con un tema. Dale, mamita. Vamos con un tema entonces. ¡Puta! A todo esto, todavía Goma Chan se sigue poniendo mejor. Los gráficos de Goma Chan. Obviamente. Mejor es que todo el Japón. Presupuesto ahí tirado a Goma Chan. Porque la morsa vieja volvió. Y volvió por más. Vamos con el 22avo. Ending de Fairy Tail. El último. Sí, el último. Entonces, ¿terminó Fairy Tail? Sí. Quizá vuelva. Obviamente que vuelve, pero por ahora no. No sabemos, Pedro. Nunca digas. Nunca. ¿Nunca? Nunca digas nunca. Como decía Justin Bieber, never say never. Never say never. Saludos. A ver, ¿qué vemos? Parece que sí. A saludos a alguien y Vidán, sabía que había llegado alguien, ya me di cuenta. Se sigue sumando gente a este mugrero, sigue llegando. Bueno, Landscape, el 22avo ending de Fairy Tail, interpretado por Sony Demo. Yo vota cada vez Estamos de regreso en Toque de Persona, se cae. Puteador. Puedo decir puteador, yo digo día normal. Un jueves puteador, como lo normal. Igual hubo otros días que estuvo a peor. El martes estuvo a peor. Sí, posta. Bien. Cae empujando. Vamos a comenzar la sección de noticias. Obviamente no de Bakuan. Traeme magia porque me muero. Obviamente no de Bakuan porque Bakuan no tiene nada noticioso. Nuevo. ¿Cómo que no? No. Cada vez tiene motos mejores. ¿Querés ver motos? Mirá la sopa de cosas de Mega Misama. ¿Querés ver motos? Mirá moto. Bueno, bien. Pero eso además, querés, segunda temporada. ¿Querés ver motos? Mirá Ryback. Ahí está. Sí. ¿Mejor explicado y mejor sugerido o no? Imposible. No, la verdad, la mejor sugerencia que hiciste en todo el año, ¿verdad? No, y también dije Boku da Kei Gainai Machi. Que no, yo la conozco como desaparecida. Bueno, vamos a comenzar con noticias y vamos a dejar la noticia más del mundo real para el final. Pero bueno, vos y tu realidad me aburre. Los responsables de Shirobako hablan de una posible secuela. No sé para qué, porque yo me siento re satisfecho con Shirobako, pero... O sea, aposta, yo me siento como que es una obra re completa y... Estamos lavados a porno. También, pero... Estamos en lavados a porno. Sí, daría. Parece que lo de Ocean, pero daría lavados a porno. Pero va a porno oficial, bien. Es como que yo me siento re conforme con lo que vi en Shirobako. No necesito gran cosa. Ya está. Bueno, durante el panel celebrado el pasado 20 de marzo en el marco del Tokyo Anime Award Festival, el CEO de PA Works, Kenji Horikawa, dijo... ¡Qué bueno es hacer plata! ¡Aguante hacer plata! ¡Quiero tener más plata! La seiyu... Yuri Kimura y Kohei Kawase de Warner Entertainment Japan y Takayuki Nagatani de Infinite hablaron de una posible secuela del anime Shirobako. Ya, ahora que ya tienen la torta, quieren más torta. Obviamente. Como lo preguntaron, como le preguntaron qué clase de episodio querrían ver en una posible secuela, Hirokawa respondió diciendo que tenía mucho material desde el cual partir y que él personalmente quería ver a Oi regresando a su pueblo natal y dando una clase de anime a los niños. Una clase de anime ¿por porno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Bien. Nagatani decía que la posibilidad de una secuela está ahí y que si considerara más o menos decidirse con un tema más concreto, digamos, o sea, denme ideas porque no sé qué tengo que hacer. Podría tener una posibilidad de existir. Kawase avisaba por su parte que el anime se hizo tomando todo lo que todo lo que pudieron de lo que es ahora la era actual, de lo que son la animación y la producción de animes. Y te salió re bien, no lo toques, o sea, bueno, ya está. Para mostrarlo en pantalla, pero que había muchas cosas que no se habían quedado en el tintero. No importa, te quedó re bien, ya está, basta. Hay que saber decir basta en un proyecto. La serie se llevó el premio en la categoría de anime para televisión en este mismo evento. Así que. Y el premio de la vida se llevó también. Dale, ya está. La vida. Ya está, la voy a seguir recomendando. Aguante la vida, aguante Yerobaco. Basta, boludo. Basta. Quedó re bien, no toqué. Nana Mizuki pondrá un opening. O pondrá el opening a una serie el primer tanque del año, que es julio. Nana es poder, boludo. En el concierto Nana Mizuki Live Galaxy 2016. ¿Vos podés creer que me lo volvió a perder? ¿Qué hijo de puta que soy? Soy una mierda de persona, pero bueno, lo que. Te pasa por querer pagarte el Love Live. Sí. Y los juegos de Adult Master. No, todavía no. Mucho que pagar. Todavía no lo preordené porque soy pobre, pero ya llegará el momento. Bueno, celebrado el pasado sábado. Anunciaba que la cantante Nana Mizuki lanzará su single número 35 el próximo mes de julio y que uno de los temas que incluirá será el opening de la adaptación animada televisiva del manga cómico Kono Itsuyubu ni Mondai ga Aru de Imi Imiru. La ¿Qué? Serie se estrenará el próximo mes de julio. Que no sé de qué va, pero ya la estoy viendo. Para que tengas el dato, el manga está protagonizado por los miembros de un club de arte de una secundaria, Subaru Uchimaki. Uchimaki, no Subaru, la que no vuela de Nanoha. Pues Subaru vuela, entonces no tiene tiempo para hacer arte cuando vuela. Es un genio dibujando caras, pero solo quiere dibujar. Digamos que solo quiere dibujar a la waifu 2D perfecta. Bueno, me parece noble. Colette, una chica rica que no deja de armar líos y que disfruta mucho haciendo maldades a los demás miembros del club. Y que el presidente del club, digamos, se pasa el día durmiendo entre clases. Bueno, entre todo esto, Mizuki Usami será la única miembro del club que quiere hacer algo de arte, en verdad. Y es algo que le va a costar bastante con todo este tamaño de... Y es que tiene que enfocar su arte hacia mi arte. No, pa. Arte escato, ¿viste? Me va a costar mucho con esa clase de compañeros. Como cuando seguramente iba a jugar. Puedes hacer arte escato, boludo. Agarrá y cagás al presidente y haces como una especie de monolito viviente del tipo. No creo. Y de fondo discotec. ¿Qué cosa? Discotec. ¿Qué es eso? El álbum 30 de Nana Mizuki, discotec. Donde venía el opening de cosas de Rosario Tubón para la segunda temporada. Tampoco single sacó. No, sacó varios. Nada más que tiene mucho más que single. O eso era el álbum, decías. ¿Eso era el álbum o el single? Álbum. No sé. Sí, puede ser. Pero. Entonces. Como 8 años tardó en sacar 5 álbums. No saca mucho álbum, saca mucho maxi single y bla bla bla. Bueno, bien. Entonces continuemos con esto. ¿Dónde estábamos? Imigiri Muru lanzaba el manga en las páginas de la Dengeki Mao en 2012, habiéndose publicado el quinto tomo recopilatorio el pasado mes de octubre. Saludos, Steiner. ¿Cuántos años tiene persona Sekai? Tiene 8. No. Tiene 8, ¿sí? Y teníamos por el 9. No, tenemos 8 temporadas, tenemos 9 años. Tenemos 7, esta es la séptima temporada. Ah, sí, tienes razón, está bien, tenemos 8. 8 años y vamos, este año cumplimos 9 años. Mucho tiempo. Bien. Podríamos ser tu padre. Es más, te voy a revelar el secreto, somos tus padres. El 9 de mayo se despiden 4 mangas de sus respectivas revistas. A ver, ¿quién se muere? como un día súper fatídico. Sí, casi. Como en este punto una revista desaparece, pues. El número de mayo de la revista Besatsu Shonen Magazine de Kodansha anuncia el... Encima de la Besatsu, que está más o menos normal, de las comunes que vienen quedando, ¿no? No es de las truchangas. Anuncia el final de tres mangas y una novela. Aunque la novela no la había mencionado, sí, porque me parece medio al pedo. Es, y además es súper desconocida, no, realmente no me sonaba para nada. Se llama Dangachi no algo. No. Ni siquiera tiene anime. Miren, para que una novela finalice y no tenga anime. Bueno, su próxima entrega, que va a salir en la 29 de mayo. El primero de los mangas que va a finalizar es Shingeki no Kyojin Lost Girls de Ryosuke Fuji. ¿Para qué? Bueno, un doujin... Es casi un doujin pedorro esto. ¿Para qué? Lost Girls. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Dos, tres capítulos? No sé. bueno. Esta encima es una adaptación de una novela del mismo nombre que fue escrita por Sima. Hiroshi Seko. Y que a su vez está basada en el. Es un spin-off del manga de Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama, como ya sabrán. Una fanciñada que agarró a alguien y la dibujó cualquiera. Re barato, dale, continúa. Bien. La novela recoge tres historias cortas, protagonizadas por Mikasa y Ani. El manga está había estrenado el pasado mes de agosto del año pasado y su primer tomo recopilatorio se puso a la venta la semana pasada. Así que imagínate, no tiene mucho. La Besatsu seguramente era, me parece que era revista, no era mensual. Era revista semanal. El segundo manga es Fuji-Q. ¿Cuál? Fuji-Q. De Suichi Itaguchi. Protagonizada por una chica llamada Motomu Fujiwara. Motomo Fuji-Q, le batió. Fuji-Q es como su apodo. Que sueña con unirse a su banda musical favorita. Y hacer gatai. Pero para eso debe ser la mejor graduada de su clase en la Academia de Música Pop Jump. Y tocar la flauta como la mejor. No, me parece que toca guitarra. Guitarra eléctrica, así creo que con estilo. Super Rock. Super Sonic. Yo le digo Sonic y digo Joe Barrock. Esperá que están compitiendo, pero Joe Barrock está mejor. A nivel musical. Tiene más trama Joe Barrock. Ay, bueno, pero. Qué chiste. Ese fue más divertido. Sí, mejor personaje. Ese me gustó, sí. Tiene el sonido del oriente, Joe Barrock. Tiene sonido del oriente, básico. Sonido de bien. Bueno. Pero tiene apochaco. No tiene tetas. Tiene tetas. No tiene tetas conejiles del espacio. Tiene tetas. Apenas. Proporcionalmente es zarpado. No. Si vos comparás la de Sony con la. Incluso las de apochaco no llega. Lo que pasa, lleva rock que son lolis. Así que la loli se puso de moda. Por eso, es proporcional, es proporcional. La Bajión como que siempre está, pero nunca está tan de moda. Bueno, Taguchi lanzaba el manga en junio de 2014 y su tercer tomo recopilatorio se puso a la venta en diciembre del año pasado. El tercer manga en finalizar es Sekito de Keiichi Daibu y Ryo Ogawa, protagonizado por un estudiante llamado Jun Kuroboshi. Que colabora con la policía para atrapar a un asesino en serie llamado Yuki Ogawara. El manga se estrenaba en mayo del año pasado y el segundo tomo recopilatorio se puso a la venta el 8 de enero. Ahora sí, por último, el número de mayo de la revista Monthly Dragon Age de Kodagawa anunciaba el pasado sábado que Mari Matsuwara finalizada su manga Saiki Imoto no Jutsu Gachotto Okashinda ga. ¿Por qué? En la entrega de junio que vendría a ser la que se va a publicar el 9 de mayo también, como ya decía, esta comedia, como ya saben, está protagonizada por Mitsuki Kansaki, la hermanastra de Yuya, que es que tiene el complejo de la hermanita. Sí, que o la hermanita tiene el complejo del hermanito, ¿cuál de los dos? Depende, cuando la agarra el espíritu del incesto. Bueno. El espíritu incestuoso que habita en su interior. Y que le puso el collar, ¿cómo se llama este? La digamos. Ah, no me sale cómo mierda se llama esta porquería que usaban antes. La tanga de castidad. Bueno, ya saben cómo va. Sí, sí, o se lo pueden imaginar. Sí. O también lo pueden ver. Es una noble historia de cerrajería. Muy al estilo Pyro. Cinturón de castidad. Sí, vamos a tanga de castidad más que cinturón. Por eso yo aprendí a abrir candado. Matsubara lanzaba el manga en las páginas de la Monthly Dragon Age en 2010 y habiéndose publicado su 10º tomo recopilatorio también el 9 de enero. Así que no sé, tampoco es un manga tan largo. Y ya que estamos sin salir del tema de cosas que van a terminar, esta, creo que esta va a doler un poco más que todo el resto, porque realmente esta obra te llega al corazón, especialmente por su temática, sus personajes. Ah, no sé, obviamente. Yo soy muy hijo de puta. Bueno, la autora Akiko Morishima informaba el pasado 3 de abril en su blog oficial que pondrá fin a su manga Yuriko Arashi en el número de junio de la revista Monthly Comic Beers de Gentoya Comics. Kuma Shock. The Last Kuma Shock. The Last Kuma Shock. Dicha edición saldrá a la venta el 30 de abril, o sea, a finales de mes. Morishima lanzaba el manga en las páginas de la revista en abril de 2014 y su segundo tomo recopilatorio se puso a la venta en julio de 2015. La obra contó con una adaptación animada de 2 episodios dirigida por el guionista original del manga, que es Kunihiro Ikuhara, que también, ya digo, como recién mencioné, también es el director de la serie. El anime, como ya saben, se estrenó en enero de 2015. Kayaka dice: no me imagino cómo las mujeres que tenían que usar eso iban al baño. Habla por el cinturón de castidad. Y agarraron una pajita y bueno. Apuntaban bien. Pedían una mano amiga. Este es el otro manga que va a finalizar. Como que todo se termina. Oh, listo, buenísimo. Y bueno, se declaró, nos gustó Sarachota. Vamos a pasar un poco más concreto, porque si no es casi siempre lo mismo. Bueno, ¿qué manga va a terminar? Bueno, el manga se titula Yoshikose no Koraseratai. ¿De qué trata esta historia? Realmente me llamó más la historia que lo que va a terminar. Que eso se centra en un profesor. Que ahora, si esto me deja agrandar un poco el tamaño de la letra, porque... un profesor de instituto llamado Higashiyama Haruto, que digamos que desde que es joven y en toda su vida tuvo un sueño, y no era cogerse una nori, no era ganar plata, no era ser el mejor en algo, era un boludo directamente. Tenía una, digamos como que tiene un objetivo normal, bueno, no normal, pero es un objetivo irrefrenable en todo este tiempo, y es que ese objetivo, y desde que era joven, decidió ser asesinado por una chica en instituto. Bueno, no especifique la manera. No. Quiero morir a peteadas, dale. Bueno, el autor ya había anunciado que iba a finalizar esta obra el año pasado, así que bueno, tampoco era tan sorpresa. Y también para que sepan, también va a terminar el manga de Okami Yoyo Tokuro Oji. Esto va a terminar el 13 de mayo. Y para Pyro, que anda con mucha guita y ya que tiene ganas, Tales of Berseria ya tiene fecha de lanzamiento. Bueno, todavía tengo que terminar el Cilia. No me falta tanto. Bien. Bandai Namco. El Cilia, digo, no el Cilia. ¿Eh? Bandai Namco ha anunciado que Tales of Berseria se lanzará 18 de agosto para PlayStation 3 y PlayStation 4 japonesas, obviamente, a un precio de 8.200 yens, tanto en su formato físico como digital. Además, se celebrará una campaña de reservas a partir del 14 de abril, o sea, el mismo, hasta el 11 de julio. Y todo el que reserve el juego recibirá tres videos extras, que vendrá a ser unos videos tras cámaras con los sellos del juego, y otros dos que se revelarán a inicios de mayo y a inicios de junio respectivamente. Ahora sí. Vamos, también se anunció que el manga de Peacemaker Kurogane te encontrará con una nueva adaptación animada. La cuenta oficial de Twitter del manga Peacemaker Kurogane de Nanae Crono anunciaba el pasado jueves que se daba luz verde a una adaptación animada de la obra, aunque no se especificaba el formato ni fecha. El manga ya contó con una adaptación a una serie de televisión de 24 episodios en 2013. Por otra parte, McGarden lanzaba el tomo recopilatorio número 11 el pasado jueves. Siendo así el 15º tomo de la franquicia, si sumamos los 5 volúmenes de la precuela que era Shinsengumi Human Peacemaker. Y entre otras cosas, el estudio Enix expande su área de mercado y cultivando tomates ecológicos. Bueno. Esto lo sacaron del marciano. Esto es lo que pasa cuando rebuteas toda tu franquicia y realmente haces una mierda con las películas. Un cubito más grande. No sé, no. Posta, la última película de Evangelion. La última película no, de Evangelion película. Va a tener que ser muy buena como te para. Sigo diciendo que no es película. Para corregir toda la cagada. ¿Por qué no es película? ¿Y por qué va a ser película, boludo? Si tiene las características de un OVA. ¿Qué tiene que ver? No explica nada, no cierra nada, no termina nada, te cuenta cosas que no pasan. ¿Por qué va a ser película? Una película. ¿Cómo se llamaba esta serie de películas? De cosas de. Que es de la misma. Que viene de la saga de Fate Stay. De cosas, pues sí. Kara no Kyukai. Kara no Kyukai. Bueno. Kara no Kyukai cierra perfectamente. Bueno, dentro cierra. De dentro de su propia historia te explica lo que te tiene que explicar, te cuenta la historia que te tiene que contar, te muestra. Pero termina. Sí. Cuando termina. No. En todas las películas. En todas las películas te cuenta lo que vos necesitas saber para entenderla. ¿Y puedes verlas independientemente? Sí. Ah, bueno. Bueno, Gainax, bueno, ya sabes entonces por qué. Bueno, Gainax, el conocido estudio de animación responsable de, ya saben, Evangelion. Entre otras cosas, pero sí, Evangelion. Es que la cagada más grande que tiene y. Es Evangelion. La cagada más grande que tiene ahora, bueno, porque antes era respetable. Ha decidido ampliar un poco más su área de mercado hacia, digamos, el campo. Algo inesperado, la agricultura. La compañía ha fundado Gainax March. Que se situará cerca del estudio Gainax West y que se dedicará a la plantación de tomates orgánicos. La hueva oficial de esta nueva área de mercado. Huevos con forma de Shinji. Capaz. Permitirá pedir tanto tomates orgánicos como jugo de tomate natural. De hecho, la compañía cultivará 3 variedades de tomate con diferentes niveles de azúcar. Siendo los premium aquellos que contienen un azúcar por encima de 10 y teniendo las otras 2 variedades niveles de azúcar de 8 y 9 respectivamente. Los interesados en esos tomates de Gainax, digamos Angel, podrán hacerse con ellos y sobre todo Angel, pues así como que no hay nadie más. Podrán hacerse con ellos también en la tienda de Gainax, que está situada en Barra Tomate en Kitano Kobo, en la región de Kobe, donde estarán a la venta junto al resto de merchandising Shoto que tienen de compañía. Bueno, Gainax West a su vez es una nueva rama del estudio anunciado el pasado mes y se encuentra en el distrito Kobe Anime Street, que se inauguraba en marzo de 2015 en el barrio de Nagata de la ciudad de Kobe. Dicho lugar está repleto de tiendas dedicadas a anime, incluyendo cafeterías, tiendas de cosplay e incluso un taller de Italia para decorar los autos. Bien. Así vamos con la última noticia. Dale, tiramos. Falleció el cantante Koji Wada. ¿No lo habíamos tirado esta la semana pasada? No. No, porque murió. Se anunció hace poco. El cantante japonés Koji Wada falleció el domingo 30 de abril a la edad de 42 años y tras una extensa lucha contra el cáncer. Solidbox, la agencia de Wada, celebraba un evento de despedida para el cantante, celebrará lo que se va a organizar hasta se va a organizar para mediados de mes y va a contar con la, va a ser más que nada para contar con la participación de los fans. Y supuestamente se van a dar más detalles de esto en la web del la web oficial de Koji Wada. Bueno, el cantante estaba en tratamiento desde 2003 y digamos cuando le fue detectado. Era cheloadicto. ¿Qué? Era cheloadicto, Dios. Aunque fue recuperándose, pero en 2011 la enfermedad se agravó y dejaba su carrera en hiatus por un tiempo. Regresó 2 años después, en 2013. Y bueno, ya saben el resto. Bueno, Wada es bien conocido por sus temas de la franquicia Digimon y por ser parte del espíritu navideño. También. Así que se murió parte de la Navidad, Pyro. No. Sí, se murió parte de la Navidad. Se transforma. Y de hecho, su último trabajo también fue participando en Digimon Adventure Tri. Así que, ya que estamos con esto, vamos a mandar un tema de Digimon. Que era el ending de Digimon Adventure Tri Niketsu, que es 7, la versión de la Tri, la otra versión. Así que vamos con este tema. ¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la Dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Cacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Volvemos a Persona Sekai. ¿Qué carajo es eso? Interesante. Muy interesante, pero sí. Bueno, espero que eso te haya despertado, Pai. Realmente no sabemos por qué pasó eso, pero bueno, pasó. Son esas cosas locas que te pasan de vez en cuando. Boludo, estoy tratando de tener la maldita porquería esa que vos no querés tener porque estás tecleando. Como ya sabrán, estamos en la sección de anime. Así que bueno. O intentamos porque te han hecho mierda y ya no sé ni en qué sección estamos. ¡Saludos a huevo! ¡A huevo! Y saludos a Meraño también. Mirá, boludo, salió un Unbreaker 3. Yo no sé de qué tiene la petición para. Sí, ponle por igual. No le pongo ganas. No le pongo ganas. No te la mierda. No te la mierda. Bien. Bien, estamos todavía con la escena de abril. Sí, más, ya tengo que bajarle un poco al volumen a la cortina porque está un poco alto, diría yo. Wow. Ahora lo resolvemos de otra manera, pero. Hacé lo que te voy a decir. Hoy estamos en un día con complicaciones. No, no tantos. ¿Vos querés? Bien, estreno de abril. ¿Dónde nos quedamos la semana pasada? A ver. Mira, básicamente volvemos a retomar la lista desde arriba, porque hay cosas de la semana pasada que yo no había nombrado. Vamos a hablar. Vamos a hablar primero, vamos a hablar de Kurumukuro. Kurumukuro. Pero ese es preestreno. Ese es preestreno. Es de marzo. Sí, pero no lo habíamos tocado. Bueno. O sea, como que salió muy al final. En realidad, no es. No, pues de Bunko Stray Dog ya habíamos hablado, porque ya había salido. Kurumukuro es como que supuestamente salía en preestreno, pero después no salió. Supuestamente salía la primera semana y después no salió y terminó saliendo la segunda semana de abril. Entonces, sí, queda como estreno ahora. ¿Será que recién en la segunda semana nos llegó el capítulo? A ver, ¿de qué básicamente va Kurumukuro? Kurumukuro es una serie de TV con mechas y violencia. ¿Qué va más o menos de esta cosa? A ver. Tenemos un futuro que no es tan cercano como parece, aunque los modelos de celulares se ve que no han cambiado demasiado. Bueno, esta vez sí, esta vez sí, sí, fue a propósito. Interesante. A ver, bueno, y nos encontramos con lo que vendría siendo Yukina Shirahame, sí. que es una chica de secundaria normal, a la cual vamos a decir que podemos decir que no tiene ningún punto que la haga brillar en su vida. O sea, es ella es fanática, entre otras cosas, de los ríos y las caídas de agua. De los ríos y las caídas de agua. Sí, así como que le gustan los ríos y las caídas de agua. Como que, bueno. Sus notas, voy a decir que no están dentro del gran promedio, es más, una chica promedio bajo. De grande quiere ir a Marte. Ponele. O sea, esto es un futuro donde Marte todavía está reservado para los astronautas. O sea, no es que es el futuro donde vos te tomás el 135 y te vas a Marte. Todavía tenés que cenar un mamuta para llamarte. Y voy a decir que su madre es la directora de un centro de investigación súper avanzado, que está soportado por la ONU y por otros organismos internacionales. Y la mina es una loca re profesional, así toda, súper gerente de mi empresa, que de familia tiene... O sea, como que en algún momento de su vida la loca se hizo un espacio en su agenda para parirla y después la dejó con el abuelo. No se llevan particularmente mal, capaz que porque no pasan demasiado tiempo juntas, pero bueno. Un día, como decir, un día como cualquier otro, mientras Yukina iba a visitar el centro a devolver una boludez que se había dejado su mamá, se encuentra con lo que vendría siendo el cubo, que es un artefacto misterioso que desenterraron en unas ruinas para ahí cerca del centro de investigación. Todavía están viendo qué concha es el cubo, porque es un cubote gigante negro que no saben qué bosta es. Y antes de que se empiecen a dar cuenta de qué onda con la cajota, voy a decir, curiosamente aparece una especie de meteorito. Un meteorito muy loco que se va acercando a la Tierra y en un momento el meteorito cambia de dirección, baja la velocidad y empieza a largar meteorito más chiquito. Y como, ah, no es un meteorito. Voy a decir que concerniente a lo que vendría siendo algo que había tirado el padre Yukin en su momento antes de palmarla, era ellos volvieron. O sea, directo desde el espacio, desde quién sabe qué cosa, cae una armada de robots de origen desconocido. Difícil de controlar con la tecnología actual, que se abalanzan sobre el centro de investigación, obviamente buscando el cubote. Y otra cosa que todavía no se hizo pública en los medios, un robot, pero un robot viejo del año del culo, que estaba junto al cubo. Como decía, la invaden el centro, empiezan a romper todo, nadie sabe qué concha hacer. Y Yukina ve como si fuera una especie de brillito loco en el cubo. Sí. Así que y a modo de, ¿qué hace este botón? La mina mete la mano, lo toca. Y del cubo sale un samurái en bola. Bueno. Han salido otras cosas en bolas de otras lugares. Cosas de cubos, así. ¿Por que... qué no podría salir un samurái? Samurái en bola. Que inmediatamente el samurái la reconoce como su princesa a proteger. Y el loco sale como, oh, princesa, gracias por liberarme, el armado se acerca, no tenemos mucho. Y la loca como le mira como que empieza en bola. Y por estas cosas de la vida, el anime y las historias, el tipo tiene una katana que corta a robots. Y yo decía, bueno, aguante todo. Y después le da, después obviamente se... él y ella que empiezan a comandar el robot viejo este que está tirado por ahí, que sirvió de modelo para hacer otras cosas, pero como que este es re pro y super antiguo y está hecho para esto, está hecho para matar extraterrestres. Robots. Yeah. Dentro de todo te digo que da. No es la gran cosa, pero da. Tendría que darlo. Para darle mi aprobación. Para darle mi total aprobación. A ver, ¿qué también sigues? Kaewani. Kaewani Sho. Kaewani Sho es la segunda temporada de las aventuras monstruosas del profesor Bamba. ¿Qué voy a decir? Bamba Sosuke. Sí, Bamba Sosuke. Y su recorrida por todo el país, haciéndole frente a los monstruos locos que irá encontrando, y por supuesto, voy a decir carrera contra el tiempo, contra la competencia, que es el grupito este que está agarrando los monstruos para diferentes propósitos, sí, malignos. No, Meleño, nunca voy a probar a Bakuman, porque ya lo vi. Ya vi el primer capítulo y me pareció una mierda. Es obstinado, después se lo terminó bajando. Voy a ver el segundo capítulo solo para confirmar que sigue teniendo mala animación y sigue siendo chavo. Después se baja el level. Después tenemos otro estreno de los cuales no, la gente no va a ver, que esto vendría siendo Gunfight Bodyguard, que es de. Body Fight. Que esto es otro jueguito de carta, esta de la que juegan menos de 3 personas en el mundo. No sé, No sé. Los japoneses son muchos y sí, juegan muchas cartas. Y cada uno juega su propio juego. Después los mezclan en White Swords. Capaz. Bueno, como ya se calcularon, yo no me subí al barquito de White Swords y esto como la quinta temporada. Si fuera de Sanrio seguramente te sumarías. Capaz, pero tendría que empezar de la primera temporada y como que no da. No da que me sumen la quinta temporada. A ver, otra cosa también para hablar vendría siendo Sanja Sankyo. Que esto es para todos los que putearon a Bakuman. O sea, ¿a qué se le va a explotar la cabeza? Esto es lo que Alche defiende y no defiende Bakuman. Sí, obviamente. De los mismos creadores de Nos sobran 23 minutos en la vida, nos llega esta serie protagonizada por chica de secundaria, en la cual la principal vendría siendo Yoko Ishikawa, que es una chica de 15 años con varios temas para resolver y sin esperanza de poder resolver ni uno solo. Yoko es, voy a decir, en su infancia fue una chica de altísima sociedad. Sí, fue Yosama. La típica Yosama. Y educada bajo los más altos estándares de protocolo y bla bla bla. El problema es que en un punto de su vida, se puede decir, toda su fortuna se fue al caño y su familia cayó en la desgracia, y ahora Yoko vive sola en un departamentito monoambiente, y si no llega a comprar la bolsa de crostas de pan diario, medio que al otro día no come. A ver, también tenemos que entender que debido a su educación y otros temas que no vamos a sacar por ahora, la mina voy a decir, es muy retraída y le cuesta mucho hacer amigos. Por eso y por otros temitas de la vida, la chiquita suele comer sola y pasar el día escolar sin amigos, mintiéndose a sí misma, diciéndose que no hace falta, estar sola no me jode, chavá, termina el día, tengo que ir al supermercado, no tengo tiempo. Tiene más conflictos personales que las locas de Bakuman, que no. Yo te puedo asegurar que no, porque el único conflicto que tiene la verdadera Bakuman es que está loca porque cree que escucha una moto. La mina está tan rota en su alma que escucha hablar a las motos, ahí tenés, mirá lo roto. Está rota en su alma, y su papá ni siquiera se muriera, se fue a Estados Unidos, que no agarra para ver. Y encima la mantiene en mi moto. Y le compra una moto. Le mantiene en mi moto, o sea, más verga no puede ser, flaca. Más cerebrada no puede ser. Encima el moto, güey. El moto. A ver, bueno. Por otro lado tenemos a Futaba Odagiri, que vendría siendo la chica deportista del grupo. Y toda animada y pozo sin fondo a las harinas. Y por el otro lado tenemos a Taru Hayama, quien tampoco es como el brillo intelectual de la serie, pero compensa con una personalidad terriblemente sincera, que provoca que casi siempre le quieran pegar por algo. Y voy a decir que no es la que se deja, aparentemente tiene muchos huevos, es Cure Happy prácticamente. Tiene un fanatismo por los gatos. Sí. Este grupito de tres se van a hacer amigas, se van a pelotear por ahí. Es el típico día a día de las locas que comen algo después de las clases. Y consiguió 15 minutos más que Bakugan. Toma. Ah, no, para Bakugan no. También tiene 20, sí. Sí. Por un momento pensé que... Viste, te perdiste 15 minutos de trama. Tenés que volverla a ver. Tenés que volverla a ver. Te di 15 minutos de mierda. Pareció una eternidad, a pesar que apareció en un momento 5 minutos, pero no. Tenés que verla desde el principio. Prefiero ver la serie del chancho y el gato. De esa, todavía la vi. Prefiero ver la serie del chancho y el gato. Esa todavía no la vi. La que vamos a hablar ahora vendría siendo Duel Master BSRF. Sí, más cartas. Sí, la continuación directa de Duel Master Revolution. Y ahí se acabó, o sea, es Duel Master. ¿Qué quiere que le diga de esto? Pues? Ya bajamos la emoción. ¿Este es otro loco o no? Este tiene pelo. Es otro pelo loco poquito. Y en otro estilo, sí. Casi siempre cambian el coso. Después de cada tres temporadas cambian el protagonista. Después también tenemos otra que vendría siendo Sanisai Chisamamune no Tokimeki. ¡Pedo School! Este tiene unos diseños muy shoyo. Es el origen de Pedo School. Pero son todos pendejos. Bueno, entonces no hay pedofilia si son pendejos. Ah, no sé, hay profesores. No. Hay profesores, tiró por ahí. Profesores. Sí, en esta escuela sí hay profesores, no como en la mayoría de las escuelas. Bueno, a ver, esta es una historia romántica. Voy a decir, de entrenando tu loli. Entrenando tu loli. Pero son todos pendejos, no rompamos. La prota es una chica llamada ya se me encanta porque está re indignado. Obvio, porque te inventas cosas que no existen, Pyro. Como esa trama, esa sinopsis fruta que te mandaste de la película de Duel Master. Dios mío, cuánta fruta te mandaste en esa sinopsis. Vendiste puro humo. Aguante la vida. Aguante puro humo. Aguante las fotos. Puro humo era eso. Aguante las fotos que hablan como el Kiro Notabi. Ahí tenés ahí tenés más trama todavía. La moto que ves en Macón es la moto de Kiro Notabi. Tomá. Después las mandan al espacio y se convierte en esta serie chota de Gaina, que no me acuerdo cómo se llaman, de las motos también hablaban. Bueno, esta dijiste serie chota de Gaina. Sí, está bueno. Uy, porque Gaina tiene serie. Otra serie que te demuestra que las motos no hacen buena una serie. No, que Gaina no hace buena serie. Eso, no. Para eso no. Bueno, Gaina se hizo una serie y le metió motos y tampoco. No, Gaina tampoco. Se hizo una serie, no, bueno, tampoco estuvo buena. No la salvaron ni tampoco las motos. Estuvo buena. Ni las motos salvaron esa serie. Te salvo Rayback, que tiene una moto. No, tiene un montón de motos. ¿Tiene un montón de motos? Un montón de motos, Rayback. Y no son motos, son Raybacks. Bueno, pero son, tiene varias son motos mecas. Tiene varias motos y tiene Raybacks. Ahí de las dos cosas. Bueno. Entonces mirá, necesito encima de Raybacks y de motos para estar buena. Bueno, ya está, te sacaste crédito. Bueno, volviendo a Pedo School. Dale, continuate que tenga. tenemos a Hanabi Ayase, una chica de 12 años. Maravillada con el hecho de que la mina está en el edge, en el borde entre ser pendeja y ser adulta. Es como que está teniendo pelo en donde antes no había y cosas así. Sí, bueno, a ver, toda la historia irá más o menos de lo que va sintiendo en ese momento y lo que piensa de la época en la que está viviendo y todo. O esa era la idea principal cuando te dijeron que el pequeño proyecto que habían largado en el 2014, que era directamente Sanisai, lo iban a hacer una serie. O sea, básicamente era de eso. Pero acá le agregaron detalles a la trama como para hacerlo un poco más jugosa. Resulta que Ayase es compañera de curso de Yuto Takao, que vendría siendo el chico fachero de la escuela. Y a pesar de que a Ayase no le interesan los chicos de esa altura de su vida, a este principalmente tampoco lo odia. También tenemos por otro lado a Oi Yui, que vendría siendo la amiga de Hanabi, quien sufre por ser, puede decir, la más madurita para su época. O sea, física y mentalmente la más crecidita. Y de paso es la primera que termina teniendo su periodo. Y a eso la jode más de lo que la alegra. Y de paso es la que siempre está jodiendo el grupito de Kazuma Hiyama, quien obviamente le tiene muchas ganas, pero como tiene 12 años no lo puede controlar. Bueno, cuando la pelea entre los chicos y las chicas de, puede decir, del cursito se empieza a ir, está a punto de verse a las manos, la profesora les pone así como una tarea de pareja, como para que se terminen de pelotudar. Y el boyerismo. ¿El profesor dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está el profesor? Va a estar por ahí, la profesora. Bueno, profesora, voy a decir que ellas se van a terminar topando con un boyerismo involuntario. Y eso va a desencadenar lo que vendría siendo el primer beso de Yase, y a partir de ahí todo se va a la chota. Todo se va derecho a la chota. Le doy punto, está bueno el primer capítulo. Acá hay embarazos prematuros. Capa. Madres adolescentes. Capa. Eso estaría muy bueno. Bailas fruteras. A ver, también tenemos otra cosa más que vendría siendo Beyblade Burst. O sí. Sea, trompos. Obvio. ¿De onda? Obvio. Sí. Porque si. Tanta trama, tanta. Importancia. Porque si va a jugar un pudo, porque Beyblade no. O sea, esta es la misma historia. Es que te dolió. Es la misma historia de mierda. Con más trompo. Con personaje deforme. Mentalmente muy dañado. Que creen que dragones viven adentro de su peso de plástico, bueno, que gira. Porque si hay gente que cree que alguien vive dentro de su moto, sí, ¿por qué si nadie moto, puede? Si la moto te habla, y sí, alguien vive dentro de mi el moto. El trompo también les habla. No, el trompo no les habla, el trompo lo mucho rompe. Bueno, hablar. El rugido es y lo ven ellos nada más. La forma de comunicarse de los animales. Y lo ven ellos nada más, o sea, bueno. Como que lo ven y creen que lo controlan, ¿eh? Como, están muy rotos los pibes. ¿Alguien más habló con la moto? Aparentemente hoy este video de vamos a desacreditar a la obviamente, moto. ¿Qué te obviamente pasa? También es jueves puteador. Así como vos dijiste jueves puteador. Tiene que llegar una conciliación con la moto, boludo. No hay una conciliación con la moto. Solo hay conciliaciones con conciliación la moto. Conciliación obligatoria. Bueno, a ver. Siguiendo con otra serie, podemos hablar de 100. Que esta es la nueva hija clónica de Infinite Stratos. A ver, otra vez tenemos la típica historia harem, donde, vamos a decir, totalmente de libro, donde se nos presenta a Hayato Kisaragi, quien es el nuevo ingresado a una escuela llamada Little Garden, que es un barco gigante, ciudad flotante, la cual se educa y se entrena a jóvenes. Con una resonancia exacta, voy a decir, para tener una responsabilidad muy específica. Resulta que en este mundo loco y sin demasiadas explicaciones, y quizás hasta sin demasiada importancia o trascendencia dentro de la trama misma, aparecen unas criaturas llamadas Savage, que obviamente están jodidos y son jodidos de tener y la pelota. Para parar estas cosas tenemos a los estudiantes de Little Garden, que tienen acceso a un armamento tecnomágico llamado 100, el cual provee un tipo de arma dependiendo de las habilidades y te concede el título de Slayer, como Lina dijo. ¡Slayers! Pero o como lo recibían acá, los justicieros. Pero volviendo a Hayato, voy a decir que el tipo llega a esta escuela después de sacar la nota de ingreso más alta y se cruza casi al instante con Emil Crossford, la cual es una River Trap, que de entrada te das cuenta, o sea, está re mal llevado el tema de que la loca es River Trap. O sea, no es como en coso, ¿cómo se llama esto? Como en Infinity Stratos, que directamente vos la veías a Charlotte y yo decía, eso no es, y te quedas como 4 o 5 capítulos viendo si eso no es. Este es como que vos la ves y en el instante te das cuenta, decís, jodeme. ¿Cuál es? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Emil Crossford. Encima, si buscan datos, ya directamente la van a ver con teta, o sea. Es re el pedo. Esta fue una campaña re mal llevada, porque vos la ves y la loca está de traje y todo, pero es re trap. Y directamente vos la ves, re trap. Y decís, no puede ser tan trap. O sea, tenés que. No puede ser tan. No hay un freno en la vida que vos no puede ser tan trap. O sea, directamente si fueras tan trap, vestite de mina. Porque no puede ser tan trap. Y encima después la agarra y en un toque la ve cuando sale de la ducha. La ve con el traje este que encima le dice que el traje tiene diferentes funciones. Aparece en el ending con vestido, ¿verdad? Es como que está re mal llevado el secreto de que ella es una mina. Bueno, se cruza con Emi, le hacen una pelotudez y el loco se termina peleando con lo que vendría siendo la jefa del la capitana del barco barra jefa del instituto barra presidenta del consejo estudiantil barra la jandre más zarpada que tiene en ese momento, la chica taladro esta que no me puedo acordar cómo mierda se llama. Tiene por acá el nombre Claire Herbie. Herbie como el como cosa como cupido motorizado, ¿viste? Y bueno, obviamente todo termina en una pelea que no termina en nada para mostrar poderes y es súper genérico y Hayato pelea un poder que ni él sabía que tenía y bla. Normal, o sea, no malo, pero súper de libro, súper normal. Ah, Pyro, es Light Novel, esto está basado en un Light Novel. Sí. No me sorprende. No me sorprende. Después bueno. Tenemos a quizás uno de los puntos más interesantes de coso de esta temporada, que vendría siendo Joker Game. Joker Game es una serie que está ambientada en 1937. Esto vendría siendo post Segunda Guerra Mundial, cuando ya las armas se depusieron, Japón está pagando lo que tiene que pagar y empieza lo que vendría siendo la era de los espías. En esta época tenemos que se procede a crear una especie de organización barra escuela para formar a los futuros espías que van a estar protegiendo el país para que no se vaya todo al culo. Se agarra gente de todas partes del país, se los entrena rigurosamente en millones de boludeces, en idiomas, en apertura de cajas fuertes, sí. En levante de minas. Para que se ubiquen, esto pasa durante la Segunda Guerra Mundial, me parece, o antes. Pos. ¿Pos? Sí. No, claro. Pero... O sea, me acuerdo, 1937 después, apenas terminó. La bomba, no me acuerdo en qué fecha viene. Ay, no me acuerdo, ahí ya no te sé. En el medio de toda esta bolude, tenemos que los locos los entrenan para todo. Y del grupito de la gente que entrenan así como super pro, quedan 8. Así como que son los únicos que terminaron de cubrir todo el no, super entrenamiento. De 1939 a 1945. Ah, entonces esto es previo a la Segunda Guerra Mundial. Como puerta de la Segunda Guerra Mundial. En el coso, como no, dentro del grupito de estos 8 monstruos, como le dice el protagonista, tenemos a Sakuma, quien es todo lo que no debería ser teniendo el trabajo que tiene. El tipo está entrenado, obviamente está como un espía, está entrenado de lo mejor. Es súper patriota el loco. Si vos le decís, salvando esa capitán piedra, salvando. ¿Eh? Capitán Nippon. Es capitán Nippon de cabeza. O sea, si vos le decís, si vos protegés esa piedra, el país se va a salvar y el loco da la vida por la piedra. No te lo duda ni 3 segundos. Lo que pasa es que el tipo es increíblemente honesto. Es completamente honesto y considera que todos los espías son cobardes. O sea, que conseguir información con engaños, cagando a la gente, es todo, es muy cobarde y es deshonesto. Curiosamente él es espía, es como que es raro la boludez esta. Pero en el grupito de él tenemos a cosas, tenemos a otra gente como vendría siendo Miyoshi, Amari, Fukumoto, todos estos nombres son al pedo porque son todos nombres falsos. O sea, son todas. Estos tipos están entrenados a un nivel de que tienen varias vidas falsas y te hablan de sus vidas falsas como si fuera la vida posta. Entonces vos no sabés ni cómo se llaman ni qué hacen. Son los compañeros de él, pero ni él sabe cómo se llaman. Dentro, o sea, estos cuando terminen su entrenamiento, que va a ser dentro de un par de meses, van a ser enviados a diferentes partes, a diferentes países, y van a tener que desaparecer por 10, 20 años, lo que haga falta. Capaz que toda su vida van a tener que desaparecer y van a tener que estar mandando constantemente información. Por eso tienen que ser muy pro en lo que hacen. En el medio de que sean de tratar de, no sé si tratar de renovar la cabeza de Sakamoto, de Sakuma, o de tratar de ayudarlo o de tratar de cagarlo porque molesta, voy a decir que el loco es víctima de lo que sus compañeros llaman el Joker Game, que es en un principio así como para jugarlo, no es un juego de por sí. ¿Cómo te lo explico? Ellos lo llevan muy a la base de, se lo explican poner jugando póker. O sea, no se trata, el póker no se trata de que juegan ellos, no se trata de ganar o de buscar una carta en específico. Es como tratar de averiguar qué carta tiene el otro y complotarte con el otro para que te dé las cartas que tiene el otro y que te ayude otra persona aparte que te dé las cartas de todos los demás, como para que vos seas el único que tenga toda la información posible. Eso es como llevado muy chiquito. El jefe de Sakuma le explica que eso es más o menos lo que se hace en las conferencias de las Naciones Unidas. Yo pensé que la cuestión era saber quién estaba mintiendo. No. O sea, es como tratar de siempre poner a los espías y a los contraespías de tu lado para poder sacar toda la información posible. Es un quilombo lo que están haciendo. Pero obviamente Sakuma le cae para el orto esto porque dice que es cobarde, no sé qué. Y los tipos lo tratan de, por lo menos la primera misión que tienen, ya directamente lo tratan de hacer cagar. Lo tratan de hacer que se haga harakiri por una misión que ya estaba perdida desde el principio. Mirá, y tenemos casi diría el abuelo de Narujodo Ryuchi. Exacto, es muy parecido. Capaz que sí. A ver, Kiro es muy parecido, sería la abuela de Narujodo. Yo te digo, la serie garpa. Bueno, a ver, otra más. No está ambientado así estilo policial negro, sí. Sí. ¿Sí? Es re de la época. ¿Así tipo novela policial negro? ¿O más menos parecido? Menos, pero no es para nada cómico en ningún sentido. Sí, obviamente, o sea, no. Toman re en serio todo. A ver, otra que podemos nombrar vendría siendo Saints and Cerberus, Ryuko no Fatalis. Serie que arranca muy boluda. De estas series medievales que no arranca muy bien, ¿verdad? No sé, arrancó típicamente. Voy a decir que bueno, esto pasa en un mundo mágico / continente mágico. Es un mundo que se llama Kunan. Que está separado en reinos, como todo tiene que ser. Ya de entrada, además, porque ya aparecen los tres ejércitos. Sí. Tres bandas de, sí. Que parece que unen fuerzas como para, para detener lo que vendría siendo el, vamos a llamarlo Gran Dragón de la Destrucción, porque no, tiene un nombre muy específico, pero no me acuerdo cómo se llama. Dargaraga o una cosa así, ponele. No me acuerdo cómo se llama el dragón. Pero es como una bestia así hecha de energía re fulera, que dicen que ya mató a no sé cuántas personas, quemó no sé cuántos pueblos y bajó no sé cuántos ejércitos. Entonces en un punto lo hinchamos las pelotas y lo tenemos que ir a frenar. Dagansor. Bueno, en el medio de toda esta boludez tenés a lo que vendría siendo una familia de ¿cómo podemos decir? Una familia de Miyushis, podríamos llamarlo. No, una familia, por encima era, tenías al padre que era al padre, el esposo y el hijo, que era hechicero, a la madre que era así digamos guerrero, y sí, al hijo que era el pibe del escudo, el pibe del escudo mágico, del escudo barra espejo, del escudo reliquio espejo. Bueno, tratan de sellar a Coso, al bicho este. El bicho este obviamente es re papa y no pueden. Algo sale mal en el proceso de sellarlo. Se está por comer a todo el mundo. Y antes de que se termine de morfar al pendejo, el padre, que ya estaba en las últimas, agarra y hace lo único que puede hacer en ese momento, que es plagiarle obviamente a Harry Potter. Le hace el rayo Harry Potteresco. En lugar del. Encima a los dos. Al dragón y, a su, y al hijo. Es como. Vamos a decir, básicamente vincula al dragón con el hijo. De alguna manera. Con un rayito. Hace la gran corazón de dragón. Lo vincula. Yo digo la gran Harry Potter. Porque esa serie tampoco mucho que no la. Se la voy a dejar muy colgada. Y. De eso tenemos como que pasan unos. ¿Cuánto pueden pasar? ¿Unos 10 años? Sí, me parece que habían pasado 10 años. Bueno, no creo que les haya. No creo que les haya ido muy bien a los tres reinos después de lo del dragoncito. Después de eso no había aparecido más el dragón. Sí, no había aparecido más, pero como que no. No parece como que. Bueno, se fue el dragón, viva la paz y la alegría. Como que se fue el dragón y. Antes estaba mejor con el dragón. Capaz. Bueno, entonces tenemos. Giro. Sí, llevamos una. A recontra, super. Espadachín. No, como demasiado prototípico el sí. Nombre del personaje Giro. Giro. que viene siendo el espadachín de turno que llega a una ciudad loca donde hay bichos y criaturas locas. Que llega al pedo. O sea, llega para ver qué onda, ¿no? No llega con estaba objetivo. Estaba boludeando, vamos a ver. Estaba boludeando. O sea, se fue donde tenía que seguirse y se fue a boludear. Y da la casualidad que esa ciudad está gobernada por un semi-mago. Porque él no es tan del mago. O sea, la maga es la loli que se coge, no es tanto él. Y bueno, se arma un quilón porque tratan de ejecutar al pedo a un ladrón que sí lo tendría que haber ejecutado, pero como que era muy pendejo lo querían perdonar. Giro salta a defender a todo porque el loco se llama Giro. Y pela su super espada y dice, no me hagas sacarla de la funda porque se pudre todo. Y la saca de la funda y es un cuchillo para pelar pescado. Un pelapapa de la zarra. Una pelapapa pedorra. Y se hace el fija y no le sale, y es malísimo en lo que hace. Y obviamente como buen inicio de Super Serie Mágica. Le llega su parte. Con el giro de turno. Aparece el dragón, ¿por qué? Porque a los otros le tiró un spell. Liberaron el poder de un objeto mágico que. Sí, que da la casualidad que encima, hizo reaccionar a su sombra. Que encima era parte del báculo del padre. Así como que lo tocó y de pronto tuvo una especie de de super encarnación de super dragónica. Momento tocador. Y sintió el rayito en su interior. En su hombro, entonces se volvió muy Harry Potter y bueno, ya saben. Apareció Voldemort, digo, el dragón Voldemort y bueno, es lo que hay. Sí, la serie realmente. No, como que no es de lo mejor que hay esta temporada. Si después de hablar de Shonen Nashibe, Gogo Goma-chan. Gogo Goma-chan, nueva temporada de Gogo Goma-chan, que vendría siendo este esperma con aletas que conocemos como la foca Goma-chan. Es una foca bebé, Pairo, así de siempre. Que un día se cayó de un camión y. Y bueno, y, ya saben la historia. Sí. En realidad es una nueva historia, porque termina en las manos del pequeño Ashibe, del joven Ashibe. Que vive con su padre pescador. Que ahora está en una nueva ciudad porque antes parecía que estaba en otra. Porque a ti dejó un amigo retirado y sí. Ahora su amigo como que lo... Es que ya una vez que ya aprendió... Lo añora. Una vez que aprendió todo lo que tenía que aprender de su amigo, lo abandonó. Cuando le robó su técnica de... Del ataque filantrópico. El ataque filantrópico. Esta es una de la tercera temporada de una serie que terminó en 1993. Imaginen por qué volvió. Y bueno, la monía debe estar muy mal como para que te descolgue Goma-chan. Y bueno, boludo. Es el poder de Goma-chan. Entre motos que hablan, dijo, no, tenemos que hacer. Cuando se enteraron que iba a hacer una presión de vacuón, dijo, tiene que volver Goma-chan. No. Ya fue, tiene que volver. Pobres mentes humanas van a estar trastornadas después de esto. Queremos sin Goma-chan. La otra cosa que sí. Sí. También podemos hablar un poco de esta que viene siendo Bijuga Yugi Unit Crane. Crane Game. Crane Game. Que es lo que suena, es el juego del gancho. Sí. O sea, si no tengo suficiente con haber arruinado su niñez con los juegos de sacar el peluche, barra el reloj, yeah, etcétera, acá intenta sacar con la grúa y que gastaran 10 pesos y que en esa época era mucho tiempo. Yo no bueno, volvió. Volvió, porque en Japón nunca se fue y me parece que en Japón no lo estiman. Y bueno, volvió en forma. Mira, decí que. Una serie corta de 5 minutos. Decí que volvió a preguntarle a Naka que de regalo le dieron una Sonic en tetas. No, una Puchaco en tetas le regalaron, que sacaron de una de estas máquinas. Ah. Saluda a Naka. ¿Qué pasa? Bueno, ¿de qué se trata la cosa? Básicamente no se trata de un carajo, es como. Agarran. una mina X en una posición no sé si gubernamental o qué onda con esta mina, recibe el mensaje de que oh caramba, la tierra se va a acabar y solamente tres chicas pueden evitar que esto suceda. Entonces la mina procede a tratar de reclutarlas de la manera más discreta y secreta que puede. Son tan legendarias que no tienen ni apellido, son Mirai, Kyoko y Asuka. Y las levanta así básicamente con un palo y les dice que van a ser. Las va a contratar en su agencia super secreta y super nueva y super misteriosa para ser las nuevas futuras grandes idols de Japón. Pero que hasta que logren el éxito. Parece que del mundo, no solo de Japón. Pero hasta que logren el éxito van a tener que trabajar en su arcade. En su arcadia para volver. Y después de trabajar un rato, recién ahí van a tener que aprender las técnicas para volverse una idol super poderosa. Vale. Todo esto con 50 centavos de animación. Obviamente porque este es del mismo estudio que J.K. Magic. J.K. Magic, posta, si no tuviera suficiente con recetas horripilantes. Mira, encima tiene dos de las tres seiyus son las mismas. ¿Son las mismas postas? Para mí lo grabaron todo el mismo día. Capaz. Obviamente, y la animación de 2 pesos. Donde. No, 2 pesos está siendo muy generoso. Donde la mujer está Saya, la que las recluta, tiene menos dimensiones. No, está, viene en un mundo sin nariz, posta. Como que. Viene en un mundo sin sombra. Encima se mueven y se. No, realmente creo que se lleva primero la peor animación del año. No estamos ni mitad del año. A ver, después ¿viste tenemos. ¿Viste Body Go? No, todavía no lo vi. Bueno, Neko, Nihonji tampoco. No, ¿viste? Eso todavía no está dentro. Si no, tenemos el shonen, otro de los shonen de la temporada. Sí, pero este está interesante. Este es Sousei no Miyuki. Que nos cuenta. Nos cuenta lo que vendría siendo la vida de Hirokuro, que él pertenece a lo que vendría siendo una familia de Omiyujis y él en sí mismo es un Omiyuji de la concha de su madre. Sí. Vamos a aclarar que Hirokuro tiene unos 12 años para la altura de lo que estoy diciendo esto. Ah, me parece que mi primero de secundaria baja. Pues unos 12 años. Sí. Cuando el loco era súper reconocido y súper papota, tenía unos 10 años. O sea, ya con 10 años el tipo era la bestia. Pero después de un incidente muy zarpado, que no me acuerdo cómo carajo le dicen, pero es como nos chupó la dimensión del mal y nos mató a todos. Y caos en la tierra y demonios y el horror. El pibe sobrevive a toda esa situación de recontra mierda, siendo él quizás el único sobreviviente. Y queda un poquito tocado de la cabeza. Al punto de que ya no quiere más ser un Miyuji, no quiere saber más nada con el tema, todo es al pedo, se van todos a la concha de su madre. Pero en la vida de ser un Miyuji la cosa no es tan barata, o sea, vos una vez que sos un Miyuji ya estás, tenés tareas que cumplir y. Sos como. Es como los niños famosos. Una vez que ya sos niño actor, ya te casi ya. Y después no agarraste otro papel. Olvídate, te van a recordar siempre como el pendejo de la serie X. Una vez Macaulay Culkin, siempre Macaulay Culkin. Sí. Bueno, el tipo estaba ahí renegando de su vida, mientras que por el otro lado tenemos a lo que venía siendo Benio Adagino, que es otra loca de unos. ¿Cuánto era que tenía? Unos 13 años. Sí, era un poquito más grande, pero más o menos de la misma edad. La mina también es obviamente parte de otra familia de Omeojis. La loca es muy zarpada, es como reconocida casi como la mejor Omeoji del país. Si ella no fuera, también habla con su moto interna. Ella habla con su moto interna. Y pues sí, pero ella nunca ha dejado de ser la capa de Tutti Capi. Y Emma, cuando le dicen, sí, sos re capa, sos la segunda más capa, y le dice como que es la segunda. Sí, sí, pues el primero sigue siendo Rocco, pero el Rocco era la que hay alguien que te hizo el culo y yo. Y la concha de tu madre. Bueno. Bueno, la mina viaja por una petición de, vamos a decir, de los grandes mandos de los Omeoji a encargarse de un tema. Y en el medio de su viaje se termina cruzando. Se está trasladando. Sí. Más que nada. Bueno, y ella se termina cruzando con lo que vendría siendo más demonios que aparecen en esta dimensión separada del mundo humano normal. Y la loca pelea y les hace el culo hasta que llega un punto donde se encuentra uno que es muy zarpado, muy bestia y no lo puede detener. Da la casualidad que Roku lo estaba boludeando por ahí y también es arrastrado de nuevo a este mundito del cual no quiere saber nada. Y en el medio de que la vea ella tratando básicamente de sobrevivir y de salvar el culo de un par de pendejos que habían quedado también agarrados ahí, el loco no le queda otra que liberar su poder interior. Sí. Y después liberar su brazo papotero. Dijo, ¿qué le pasó a tu brazo? Mucha paja, mucha paja. Hasta esta es la dimensión que entran. Pues esto entra en una dimensión aparte. La dimensión de la paja donde liberan su poder de paja. Lo llaman, este mundo lo llaman Kegare. El Kegare. Kegare. Y es. Como... Kegarcha, Leo. te chupa la Kegarcha. Es como, digamos, bastante culero el lugar ese. Por eso es la garcha, es la Kegarcha. Pero está bueno, ¿no? ¿Qué pasó con Grokuro entre que tres o dos años que estuvo el huevo? Bueno, obviamente se vio medio pajeril y. Sí, no. Bueno, pero ahora bien. Como que le. Ahora va a tener que volver. Intenta levantar todo lo que puede. A cogerse todo lo que mueva, pero bueno, digamos que no le está resultando. No, obviamente ya sabemos qué va a pasar cuando conozca a Benny. Sí. Me está teniendo mala suerte con las mujeres. Voy a recalcar que está muy buena la escena de pelea. Sí. Y la animación por ahí que tiene un... No decae la animación, parece que tiene un estilo muy shonen. Pero... Me hace acordar un poco a... ¿cómo se llama? No a Yonen Omiyuki. ¿Cómo se llama? A Kekaishi, me hace acordar un cacho. Que Kaiji, sí puede ser. Pero está. Realmente tiene buena animación. Al menos el primer capítulo. A ver, también tenemos otra serie de Cola Hablar, que está vendría siendo Netoge. O Magana. Más largo vendría siendo Netoge, no Yome, Wam, Omanako, Yanai, Tonota. ¿Qué pasa con Netoge? Netoge está protagonizado por lo que vendría siendo Nishimura Hideki. Que es un pendejo normal que está participando en lo que vendría siendo un juego online que tranquilamente podemos decir Ragnarok 1. Porque es muy choto el juego en el que está jugando. Es básico, pero tiene lo básico y esencial. Sí, el juego se llama Gran. ¿Cómo era? Creo que era Gran Age o Legendary Age. No, Legendary Age. Pues después lo resumen como LA. Este es un juego, un MMO normal, que para mí es muy, muy pay to win, porque te dicen que vos podés comprar diferentes boludeces para hacerte grosso barato y fácil. Bueno, el tipo está jugando, tiene una pequeña, tiene un, no sé llamarlo guild o party, sí, es una guild, pero es re chiquita. Él está haciendo el papel de lo que vendría siendo el escudo, él es el tanque de la party. Es una especie de Crusader, parece. Una especie de Crusader. Junto a él tenemos a... ¿cómo era que se llamaba su personaje? Ah, su personaje se llama Rushia. A Rushian. Nishimura Hideki es conocido también en ese mundo como Rushian. A ver, también tenemos entre su grupito a... Acá a sus compañeras... Tenemos a sus compañeros, mejor dicho. Su compañero. Apricot. Apricot. El mago, diría que casi semi desnudo. El mago, sí, el mago líder de la guild. El tipo que te que le gusta presumirte de mirá, mirá lo que me acabo de comprar con plata de verdad. Y si ten... Y todos todo lo odian porque es el típico donador del juego. Y dice, mirá, no, es que me acabo de comprar, andate la concha de tu madre. Le vea puto. Y también tenemos otra, una especie de... Tenemos a... Bauco. Un damage dealer. Todavía no lo vi mucho, hacer mucho. Un tipo con lanza, un damage dealer. Llamarlo, vamos a llamarlo... ¿cómo era el nombre? Strain. Bueno, tenemos a Gozo y por supuesto tenemos a Akko, que vendría siendo la healer de la party. El tema con Rushian es que... Es que el loco, en un momento de tanto jugar y después de pasar horas adelante en la computadora leveando, el tipo se hizo muy amigo de otra cosa, de otra healer. Sí. Fueron de aventuras y la pasaron bárbaro. De la Neko Neko Hime. De Neko Neko Hime y la pasaron bárbaro y estuvo compadre. Y era experiencia. Super kawaii. Le era super kawaii, era super amiga y aguante toda la vida. Y era re fiel compañero. Así que entonces el tipo en un momento dice: ya fue, me la garcho. No, no dijo que era garcho. Fabio, dejá de batírtela. Dejá de batírtela. El tipo se super enamoró de Neko Hime hasta que en un momento así como de debilidad del alma el loco le confesó sus sentimientos ahí en su islita, en su puentecito del lago. Y dice, no, yo te quiero, no sé qué. Y Neko Hime la agarra y le tira la posta. Y dice, no, disculpame, pero. Yo soy un chabón, manejo un camión. Hice esto porque me pareció interesante. Sí, está bueno hacer cosplay adentro de los juegos y te rompen las pelotas y te regalan ítems. Soy fan de Kirito. Fan de Kirito. Bueno, me estás viendo porque cada vez que me le veo me masturbo. Entonces lo nuestro como que no puede ser. Y el loco se queda re traumado y dice, a partir de este momento no voy a poder confiar en ninguna mujer dentro de los juegos RPG porque yo sé que son todos tipos gordos y sudorosos. Y se van todos a la concha de su madre. Y entonces ahí es cuando Rushian emprende su largo viaje en solitario de un año recorriendo el juego. Hasta que después de ese tiempo vuelve a caer en lo mismo. Vuelve a caer en una party. Y se cruza con Akko. ¿Qué pasa en esta situación? La situación se revierte. Ahora es Akko la que está recontra loca por Rushian. Pero ya al punto de... Está re loca, ¿verdad? Se le cuelga encima, le rompe la pelota. Está tan enamorada de él que... Se lo termina matando por... Por gilearlo demasiado. O no, se pone a hablar cosas de él al costado. No, gileaba a los enemigos. No gileaba. No, en un momento los gilea tanto que atrae largo hacia él. Gilea demasiado, pero atrae a los enemigos hacia ella. No, es que lo mata. Sí, tenés razón, en un momento le tiró un heal tan fuerte que como que mueve el agro hacia ella. Y bueno, en medio de todo esto, él siempre la termina cagando. Que no sé qué tanto le afectará a su nivel que lo terminen matando. Porque no, en el juego dice que no es tanto, pero bueno, algo te debe joder. La joda que el tipo está reinculado y Akko siempre está, dale, vamos a casarnos, ya fue, casémonos en game. De hecho, ya se habían casado en el juego. No, todavía sí, no. Sí, no, en el juego estaban casados. Sí, después estaban casados, pero después de que Akko le rompieron muchísimo la pelota. Bueno, digamos que Rushian ya quedó así como tocado y dije, bueno. Sí, dale. Somos esposos. En el juego. No pasa nada, total, mientras que sea linda. El loco agarra. En el juego, obviamente. El loco agarra y le dice directamente, le dice. Akko lo dice, no, pero yo posta soy una mujer. Sí, en el juego sos mujer. Y mientras vos te lo creas, está todo bien. Porque yo acá en este juego también soy hombre y soy tu esposo, así que está todo bien. Sigamos jugando el juego. Está en una negación terrible. Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Y su build de cuatro personas. Sí. Termino diciendo, bueno, ya volvemos bastante. Vamos a tener una reunión off-game. Vamos a conocernos para hablar al pedo. Yo creo que dejamos ahí porque... Y después cosas pasan. Hay cosas que se pueden deducir. Sí, y cosas que no. Está bueno verlo. Sí. Lo que sí, esto igual que lo que dijo Seri. Lo que sí es re fruta, que te saca totalmente, o sea, el hecho de que se vean que en el juego se ve de una manera y ellos lo vean de otra. Sí. Que cómo es el personaje de Akko y todo eso. Te puedo aceptar el nivel de fruta. Lo que no te puedo aceptar de fruta es que justamente los tipos vivían en la misma ciudad e iban a la misma escuela. Gracias, eso es como que eso es demasiado fruta. Sí. En un juego online es como es demasiado fruta. Obviamente porque va. Akko ya la ves el cameo cuando está en el principio, pero. Sí, pero. Vale. Pero ante todo lo demás es como. Es que Seri está resentido porque él tuvo la misma experiencia y no. En el Ragnarok y no le resultó. A ver, también tenemos otra serie de leveos y de matar bichos que vendría siendo Nigiri. Una serie de esta de corto. De corto, de 5 minutos, que básicamente el primer capítulo no entendí una chota que pasaba. Pues, la cosa es así, tenés a lo que aparentemente son diosas de Japón que pelean contra monstruos que. Contra Onis son. Están peleando contra Onis. Contra Onis, que en un momento respawnean la Tierra. Pero ellas tienen como barras de energía y los monstruos también. Y hablan de levelear. Y hablan de la transportación, entonces no te queda claro si están jugando un juego online y ellas son NPC, o hay gente controlándolas a ella, o ellas creen que es un juego posta, o no sé, no realmente no se entiende. Tienen que ver más de un capítulo con esto, porque no se entiende. Bueno, Phantom Kid no la vi porque es película. Sí, Unhappy. Unhappy, ¿qué pasa con Unhappy? Unhappy es otra de estas series normalitas de la vida. O sea, la de. Te juntamos un grupo de chicas en un salón y vemos qué onda. Bueno, acá le metemos un giro. Unhappy nos cuenta un poco de lo que vendría siendo la historia de. De la clase 1-7 de la academia Tenogufume. Y la cosa es que está protagonizada por Ruri Hibarioka, la cual ella está muy orgullosa de haber entrado en esta prestigiosa escuela, aparentemente la escuela toda papa, lo cual a ella la pone un poco en una situación media rara, porque si bien ella está re contenta de poder haber entrado y era su principal objetivo, ella se califica a sí misma como una persona demasiado inteligente, o sea, es del promedio, pero hasta ahí. Y esta es como una escuela muy pro. Y dice, entré. Y posta que no entiendo cómo. ¡Qué orto! Viva yo, pero posta que no entiendo cómo carajo hice para entrar. En el camino a su primer día, ella se termina cruzando con lo que vendría siendo con Hanuko Kizumi. Puto apellido complicado. Hanako Izumi. Hanako Izumi. Que está en una situación complicada. Por cosas de la vida y de Anne. Cosas de la vida y de Anne. Ella estaba tratando de ayudar a un perro. El cual estaba en el borde de un puente. Lo cual, después de una serie de cosas muy pitágoras, ella terminó colgada del puente sosteniendo al perro. No lo entiendo cómo pasó, pero bueno, cosas pasan. Y Ruri, digamos que. Sí, tampoco. Ruri intenta ayudarla porque se está a punto de morir, es de onda. Está a punto de caer al lago, al río. Y en el momento este de que. Vamos a decir que logran salvar al perro. Pero Anne va derechito a las profundidades de. A las profundidades de Nostradamus. Es lo que hay. A las profundidades de la Atlántida, Nostradamus le batí. Y termina todo golpeado. Dentro de todo termina bastante bien, se podía haber matado mil veces. En el medio de una conversación muy efímera nos damos cuenta que Anne también va a participar en esta escuela. Lo cual hace sonar la campana dos veces de cómo esta boluda entró. Porque me está encanta, así. Me encanta una cosa que decían, tengo que llegar a la escuela, o sea, si cruzo el puente. Cuando ves, cuando hacen un cameo así de la distancia entre el puente y la escuela, faltaba una ciudad entera, y el campo, y después la montaña, y de ahí estaba la escuela. Estabas re hijo de la escuela. Estaba re la lema del culo. Bueno, ellas terminan en cosa, terminan entrando. Curiosamente son ubicadas dentro del del curso 1-7, en el cual participan diferentes digamos entes. Sí, diferentes chicas. También hay hombres, pero también hay hombres. También hay hombres. Sí. Bueno. O sea, no es una escuela solamente de chicas. Hay de todo, hay un poco de todo. Y lo que pasa con esta escuela es que, ponele, los cursos están clasificados de la siguiente manera. Del curso del 1-1 al 1-3 van a estudiar administración, empresa y diferentes boludeces. Del curso 4 al 6 se van a dedicar a deportes. A deportes. ¿Y qué va a ser el curso 7? El curso 7 va a ser básicamente ser entrenados para tener una vida feliz. Así te lo digo. ¿Y por qué van a ser entrenados para una vida feliz? Porque después de un exhaustivo estudio, controles y diferentes observaciones que se han hecho de los aspirantes a la escuela, la escuela ha determinado que ellas son infelices en una cierta medida, pero muy felices, que tienen un problema muy muy grave que no van a poder resolver y van a tener que vivir con eso, y van a tener que vivir lo mejor posible con ese pequeño problema que tienen. En el caso de Ruri vamos a decir que ella tiene problema de amor, por llamarlo de alguna manera. Un muy grave y horrible problema amoroso. Ann obviamente tiene una suerte del reculo. Sí. Reculo mal. Después tenemos a otros personajes como el que vendría siendo Abotan. Como el agua. Sí, Abotan. Que es casi. Techo de papel. Digamos, el hombre de papel, el hombre de cristal. Sí. Bueno, ella es cristal. La mujer de papel de papel de arroz. Es casi una máquina de pastillas ambulante. Ya es de interiores, como quien diría. Muy, muy interiores. No me acuerdo cuál era el problema de Hibari. No la recuerdo en mi capítulo. Pero no, es como que todas las chicas tienen problemas muy, muy serios en su vida. Y van a tener que convivir como para tratar de afrontarlo. No solucionarlo, afrontarlo. Van a descubrir la felicidad a su manera, digamos. Sí. Está bueno, las situaciones un poco divertidas. Obviamente mejor que Bacón, seguro. Cualquier cosa aprovecha para pegarle a Bacón. También tenemos el estreno de Concrete Revolution, Choji Kenzo, The Last Song. The Last Song. Que esto avanza un cacho mal, la historia de Concrete Revolution. Y todavía no sabemos qué mierda va ahí con nada. Sí. Pero es como que nos dan un poco más de trasfondo sobre ciertos personajes. Han pasado un par de años. Voy a decir que. Creo que pasaron 2 años desde que desde el primer capítulo, que era cuando se encontraban. Pero desde el último ha pasado un año. No, porque me parece que el primer capítulo tiene, digamos, el tiempo más alejado. O sea, es el que está más adelantado en el futuro. Sí. Según lo que. Porque después acordate que Yoshino aparece con el pelo ya pero el pelo largo. Re largo. Bueno, desde ahí. Todos los otros tenían el pelo corto. Bueno, lo que pasa acá básicamente es que el tema de la gente superhumana se terminó de ir al culo. El gobierno ya ha aceptado la existencia de los superhumanos y está empezando a crearlo desde una facción de paramilitar para poder detenerlos. Que era justo lo que no quería que. Lo que Hiro no quería que pasara. Porque estaba como para los superhumanos para la guerra y esas cosas. Sí. Bueno, falta que resuelvan bastantes cosas. Como lo de Master Ultima. Sí. Que también lo dejaron muy ahí. Lo dejaron muy ahí. Yo qué sé, Hiro ya está full revolución. Sí. A full me fui a la chota y estoy empezando a reclutar gente y me estoy juntando con otras personas. Además también falta que explique lo que pasó entre medio de esos 2 años que pasaron desde el encuentro de Yoshino y Hiro. También tenemos como ¿cómo se llamaba el super policía? No me sale el nombre. Ah, sí. El Raito. Ah, Raito. Como el oficial Chiba Raito. Está teniendo unos conflictos durísimos, como de yo protegía, pero ahora capturo y no está bueno, y sí está bueno, pero es lo que me piden, pero no está copado. Y eso en una persona, vaya y pase, pero en una máquina que piensa en ceros y uno, le está complicando bastante el culo al tipo. Como parecía, en el primer capítulo aparece alguien del espacio buscando a persona que ya sabemos quién es, pero hace mucho que no veíamos. Y en el medio de todo esto tenemos que a alguien se le friquea un transistor re mal. Ah, pará, no puede ser. Entonces no veíamos mucho de allí en el futuro. Sí. Vimos cosas que pasaban en el futuro, pero no vimos cosas que involucran a Yoshino en el futuro. Porque todos sabemos lo que pasó con Shiba Araito. Sí. Y supuestamente esto pasó 2 años más o menos de ese encuentro. Sí. No vimos cosas que pasaron. O sea, las cosas que vimos del futuro. Serie es un quilombo. En la primera temporada no involucraban a Yoshino. O sea, si quieren busquen el informe y dense cuenta que la serie es un quilombo. Lo que sí me gustó mucho el estilo de coso de Hoshino, así con el pelo super largo. Está bueno el diseño que le metieron. No vi muchos Toshin de Concrete Revolution, la verdad. Es porque creo que porque la gente no lo entiende. A ver. No, o sea, aparte de decir que la serie sigue copada, mucho no podemos decir. Sacos. No sé si vos viste lo de abajo. ¿Esta cosa? Sí. Javenari. No. Piratas, parece. No sé, piratas. No, vamos a dejar para la semana que viene. Sakamoto. Vamos a hablar de Sakamoto de Suga. ¿Qué podemos decir de Sakamoto? Sakamoto es capaz de conquistar tu corazón. Sakamoto es lo más. Es el tipo pro de la escuela, el super estudiante. A la gente que no le guste, a mí no me copó ni me gustó ni me disgustó. Pero a la gente que no le guste, y si a más gente le gustó Konishan, le voy a decir que se vaya a la mierda. ¿Por qué? Porque es el mismo caso, excepto que en este caso tenemos a un Konishan super cool, alto, blanco, delgado. Y super guay. O lo que las minas dirían que es super guay. Y encima también los hombres también. Sí. Ahí es como que es el tipo que se gana la admiración de todo el mundo siendo super cool. No tiene otra trama, sí. No hay una verdadera trama atrás de esto. Son cosas que le pasan al tipo. Es la antropomorfización de la barbarosidad. Sí. Es una historia básicamente de cosas que le pasan al tipo y de cómo él las soluciona de manera cool. Cómo la gente trata de hacerlo quedar mal, o sí, trata de hacerlo más cool que él. Sí, y no le sale. Sí, no le sale. Y se le revierte. Pero no, porque todo lo que hace Sakamoto San es cool. Bueno. A ver, después ya con una serie con un poco más de trama tenemos Shonen Maid. Sí, que fue menos puntazo y menos feo de lo que pensé. Sí, yo pensé que esto iba a ser recontra Tokonoko, pero no. Tenemos que esta es la historia de Chihiro Komiya, que él vivía con... en un departamentito. Pensé que había perdido el niño. No, pensé que había perdido el niño. Bueno, él vivía con su madre y en un momento la madre la palma. Sí. Todavía no nos dijeron por qué, pero calculo que la palmó por enfermedad o no sé qué mierda le pasó. Esto pasó cuando el loco tiene 12 años, más o menos. Menos. Creo que tiene 10. Porque todavía no está en primaria, pero bien primaria. Si está en primaria, no hay rastro de que vaya a... Y pero acuérdate que secundaria baja es como... No, ellas también tienen como hasta sexo. Bueno. Y no empiezan antes. ¿Sí? Bueno, ponle 10 años. El tipo garra es... Dentro de su edad se podemos decir que es una persona bastante madura, pero no deja de ser una persona de 10 años. Que en un toque se encuentra sin madre y que no tiene familia el tipo. Entonces está viendo a ver qué hace de su vida, cómo la controla, hasta que obviamente el tipo no va a poder porque no tiene un laburo, no tiene cómo sostener nada, no se puede quedar con nadie. Y de la nada aparece lo que vendría siendo Madoka Tsukuroi, que se autoidentifica como el tío de el tío de Chihiro, que lo viene a buscar en un auto super importado, recontra alemán, a llevarlo a una mansión que tiene tirado por ahí, como que el pibe, ¿qué onda? Pues yo estaba viendo en un duplex. Y mi vieja siempre dijo que no teníamos un mango. Y ¿vos sos quién sos? De nuevo. Bueno, éramos tan pobres. Éramos tan pobres y vos, la concha de tu hermana. El loco se lo lleva a vivir con él. Obviamente Chihiro no quiere saber. Al principio no quiere saber nada de nada, pues piensa que lo van a vender a la mafia, o que lo van a violar, o que qué onda su vida. Él piensa que a pesar de ser niño se puede cuidar solo. A pesar de que se puede cuidar solo. Perfectamente. Bueno, el tipo llega acá. Obviamente no quiere saber nada con el otro. Las enseñanzas que le dejó su madre siempre de bancatela, la vida es más simple de lo que vos pensás. No te preocupes. No te rompas demasiado la cabeza pensando en volverse. No te preocupes mucho. Útil consejo de alguien que está muerto. bueno, lo que le quería decir a la madre era: no te preocupes mucho, tenemos plata. Él se va a tener que ir acostumbrando a vivir con Madoka, que entre muchas otras cosas no está muy claro lo que hace hasta por el final del primer capítulo. Y lo que sí, el tipo vive en una mansión que podrá ser muy grande, tiene un asistente y toda la pelota, pero el loco no es muy bueno en lo que vendría siendo tareas hogareñas. Y como Chihiro no quiere estar de gorro en la casa de... o sea, en una casa que él identifica como ajena todavía, y realmente quiere hacer algo y tampoco quiere vivir en un criadero de ratas mutantes, Madoka se le ocurra que lo que puede hacer es que él ahora se va a encargar de la casa, lo cual es trabajo infantil ilegal, pero bueno, Madoka tiene mucha plata, así que calculo que la desviará por otro lado el problema. Y obviamente... no me sale el maldito nombre ahora. Chihiro, sí. Sufre el mismo síndrome que Takasu Ryuji. Sí. Que no puede, no soporta la mugre, básicamente. Y tiene las habilidades de Hayate. Las habilidades de super limpieza de Hayate, que toca la mugre debajo de la mugre. Capaz ya tiene la habilidad de tocar el polvo y saber más o menos hace cuánto que está. Es que es como un coso, ¿cómo se llama esto? Tenés que ver ese segundo capítulo de video como mierda era, donde iban al pueblo este. El Mayoiga. Sí, no vi segundos capítulos, entonces no tuve tiempo. Después a ver qué más tenemos. Tenemos Kiss Neighbor. Esta es la serie del estudio Trigger que hizo. Pues acordate que Trigger tiene dos series, esta vuelta tiene Luluco y tiene esto. Luluco la hizo con lo que le quedó de plata de hacer Kiss Neighbor. Kiss Neighbor nos habla sobre una ciudad que... con la plata que le sobró, si ni siquiera terminó de... Es como que terminó de planear este proyecto y dije, bueno, nos sobran esta cantidad de plata, con esta cantidad de plata es el Luluco. O podría ser al revés tranquilamente. Bueno, como dije, Kiss Neighbor nos cuenta sobre una ciudad que... es una ciudad media rara, con un puente medio loco, en la cual vive, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, vive Agata Kotsuriha, el cual es un flaco que no de un mango por él, porque es como un flaco sin sentimientos, sin emociones, le chupa todo un huevo. Y eso básicamente porque en un momento cuando él era muy, muy, muy pendejo, perdió lo que es la habilidad de sentir dolor. Como cierto villano en Deadpool. Como cierto villano en Deadpool, o mejor que eso, como el protagonista de Kick-Ass. Kick-Ass la película, pues en el cómic él solamente no siente dolor si le golpean la cabeza. En la película no siente dolor en ninguna parte del cuerpo. El loco Agata es... es un flaco todo tirado, le chupa un huevo la vida, lo bulean constantemente. Le sacan la plata, lo cagan a palo. Y él como que no reacciona, porque si bien lo cagan a palo, es como... Y si bien le rompes los huesos y le jode, o si lo lastimás y tardan en sanar, es como que le chupan huevo. Hasta que en un momento le están cagando tanto palo que llama la atención de lo que vendría siendo Hajime Tanga, que lo agarra a los flacos, agarra a los flacos que lo estaban bulleando, y directamente le dice a Gata: mira, yo voy a conseguir que te devuelvan la plata y que no te rompan más las pelotas por un 20% de lo que de la plata que te sacaron. Y yo como, dale, ya está, cero. Y el loco los empieza a mover a palo y dice: devolvé la plata. Pues la viene hasta la viene está vacío la cuenta bancaria el loco. Y se devolvió la plata y dice: no, no, en este momento no tengo la plata que le quité ayer. No, no, la que le quitaste ayer no, devolvíle toda la plata que le quitaste. Te voy a cagar a trompar y te voy a hacer mierda, devolvíle toda la plata que le quitaste. En el medio de que pasa toda esta pelotudez, Agata se termina cruzando con lo que vendría siendo Noriko Sonosaki, que es una mina rarísima que le habla de pecados capitales y le habla de cosas fumona. Hasta que nos terminamos y dando el mensaje de Jesucristo. Y, sí, un montón de cosas. Y de la palabra del Señor. Hasta que nos terminamos dando cuenta que la mina es una especie de científica loca, si se quiere, que decidió juntar a lo que vendría a ser los 7 nuevos pecados capitales. Porque según lo que ella interpreta, los pecados capitales ya en esta época ya no aplican tanto. Y hay que cambiarlos por otros. O sea, cambia. Tiene cosas como. Agata es como el mierda. Después tenés a otra que es como la bonachona. La bonachona al pedo. El consumismo. El Pairo. El tarado. Cosas así. Bakugan. Bakugan. Mira, esta es la antropomorfización de Bakugan. Super deforme, no sabes qué mierda. Va a ser una especie de matambre con testículos. Se le sale el cerebro de un cacho. Tira chorizo criollo por la cabeza. Bueno, este es Bakugan. Gomorín es Bakugan. Bueno, la loca lo que hace es. Agarra directamente a Gata, le dice: ah, no puede sentir dolor, lo tira de una escalera y lo deja en coma. En el medio de que lo deja en coma, manda a estos bichos que vendrían siendo los Gomorin a, entre muchas comillas, invitar a un grupo de personas a otro lado, lo cual simplemente secuestrar a un grupo de personas. Y en el medio de que la secuestran, les inserta algo en el cuerpo, que ellos no saben. Y después las agarra a todos y le dice: mira, les modifiqué el cuerpo un cacho. Esta ciudad en realidad es como para hacer una especie de experimento social para conectar a la gente, para que ya no haya guerras en el mundo. La única manera de que no haya guerra en el mundo es que todos puedan sentir el dolor de todo el mundo. Así se dejan de romper las pelotas. Se puso muy onda Naruto y Pain. Y como para probarlo, agarran y en un momento uno de estos personajes le da una cachetada a otro y la cachetada la sienten todos. En el mundo. No, ellos 7 lo sienten. No. Y entonces como que ahora ellos están unidos por su dolor y su lazo y ahora son. Y como están unidos por sus heridas, ahora son Kizunai. Es como rarísima la trama. Pero para, si solo pueden sentir dolor. No pueden sentir satisfacción. No sé. Capaz si uno siente la super satisfacción. Sí, capaz uno sí lo siente. Capaz si multiplicados entre ellos en una super mega orgía. Una super mega orgía, ¿sabes? Pueden multiplicar su satisfacción y super kimochi, o sea, onda Aquarian, así que digamos. ¡Qué moche! Y esta la vamos a hablar la semana que viene. Podríamos cortar acá, como que sí. Ya estamos bastante tiempo. Sí. Esta la vamos a hablar la semana que viene, las que siguen. Vamos con un tema entonces, porque dale. Ya anda acá, estuvimos casi como una hora con esto. Dale. Bueno, vamos. Ay, por Dios, ¿qué hace esto? Porque tengo un tema de Dragon Ball Super acá. No, no lo pongas. Le voy a poner para lo voy a dejar para un día que me rompa mucho las pelotas. No, yo tengo mucho juego puteador, basta. Bueno, a ver. Así que podemos ir y que no sea mucho todo. ¡Kisnaiba! Mira, ya algunos 5 nuevos ya están saliendo. Bueno. Hasta podría mandarlo, pero sería demasiado temprano como para. Sí, andar. Sí, no. Deja, vamos a cosechar la semana que viene y después vemos qué encontramos. Bueno. Bueno, ya que estamos, vamos con un tema del single del opening del opening de la primera temporada de Concrete Revolution. No, bueno, el tema es interpretado por Zack y se titula Switchback Story. Esto viene, es como el segundo corte o alguno de los cortes del single que se titulaba Tareresu Tomo, que como decía era el opening de Concrete Revolution primera temporada. Quedar para morir. Grade son no hazard. estamos arriba sobre toque de personas, se cae. Gao, no, gao. Un programa puteado. Lleno de motos que hablan. Sí. Exactamente para que Pyro no siga puteando y se sienta concentrado en algo. Así que Pyro, acá tenés. Querías hablar de tetas. Ahora puedes hablar. Vamos a hablar de tetas. Tenés permiso para hablar de tetas. Liberación. Tetas. A ver. Teta, ¿qué vamos a hablar? Open. Teta Open. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, sección de videojuegos, sección atípica de videojuegos, de persona se cae. No, porque Huevo hizo informe hace 2-3 semanas. Sí. Estamos volviendo. Estamos volviendo, boludo. Estamos volviendo. Pero, ¿por qué no? Vamos a hacer un poco de cosas. Vamos a hacer un poco de videojuegos ya que estamos al pedo. Que estabas al pedo. Sí, Ya te vas a acordar cuando llegue el cheque. Pero dejando de lado las internas opresivas del nefasto sistema este que damos en la mano de personas, se cae. Le vamos a dar la bienvenida a la sección de videojuegos. Y como esto lo hago yo, puede. O sea, no puede tratarse de otra cosa que no sea un juego de EPRA. no un juego de EPRA, un juego de EPRA. Algo que yo, quizás otra persona jugaría. Quizás Sakurenshi jugaría. quizás Israel seguramente jugaría. Esta semana vamos a hablar de una de las exclusivas, más exclusivas de la querida PlayStation Vita. Un juego cargado de puteadas, de desafío enfermo, de insana diversión, de complicaciones lingüísticas y más que todo del poder de las tetas. O sea, no podíamos estar hablando de otra cosa que no sea la magia llamada Omega Labyrinth. Pero, ¿qué onda con este juego? Bueno, o sea, realmente está copado. Primero voy a darle un par de data y después. Le cae un calque igual que transcurre en una escuela y no necesariamente tenés que ir por un dungeon para hacer todo eso. No está parecido, pero bueno, después ahora le voy a contar. Porque lo que importa son las tetas, Pyro, si no le crees en raro. ¿Vos hubieses comprado el juego? No, porque era otro dungeon más. Sí, era otro dungeon más. A ver. Omega Labyrinth es uno de estos tantos exclusivos de PlayStation Vita que hasta que se pongan en forros y lo adapten para PlayStation 4, no hay de otra para jugarlo. Pero ¿Para qué lo querés para PlayStation 4? No, yo no lo quiero para PlayStation 4. A mí pero me encanta, ¿para qué lo van a querer para PlayStation 4? A mí me encanta que la Vita tenga sus propios exclusivos, pero los forros se ponen en hijo de puta y lo adaptan para Play 4. Pero bueno. Se ponen en forros. Un saludo a Gravity Rush. Para Play 4. Un saludo a Gravity Rush. Un saludo al Teraway también. Como no hay noticia de que esto se vaya, si quiere intentar, por ahora estamos bien. Francamente, no creo que sea un juego que puedan sacar de Japón ni en pedo, pero bueno. Y antes de que digan algo, o sea, sí, la PlayStation Vita sí está llena de exclusivos y sí saca juego constantemente, pero lamentablemente solamente en Japón. volviendo al tema antes de que putee al pedo, Omega Labyrinth, como dije, es una de las exclusivas para PlayStation Vita, fue desarrollado por la compañía Matrix Software, que es, no la van a sacar ni en pedo, pero de las últimas cosas que ha estado haciendo, entre ellas el Tales of Versus de PSP, voy a decir que en sus inicios la compañía desarrolló el Final Fantasy IV. Y después la magia de la Alundra y el Alundra 2, que son dos juegazos de la vida y de la reconcha de su madre, el juego zarpado. Aguante la Alundra, boludo. La Alundra era re zarpado. Y la Alundra 2 fue por mucho tiempo el juego RPG con mejores gráficas de todos. O sea, iba la chota. Te quemaba la drinkas el Alundra 2. Se iba a la mierda. Encima tenía un sistema de pelea re bien armado, estaba muy bueno. O era muy bueno o la Dricas estaba muy mal hecho. No, era muy bueno. Yéndonos a cuestiones a la cuestión de la fecha, el Omega, lo voy a decir así para cortar un poco de tiempo, salió en noviembre del año pasado, así que es relativamente nuevo. Y sobre temas de dificultad y complejidad, por ahora solamente les voy a decir que no tiene Ni siquiera una guía en wiki. O sea, de onda, prepárense para esto. En cuestiones de mecánica, el juego es un Dungeon Explorer. O sea, hay ejemplos mejores, pero lo más reconocible que le puedo tirar es el Pokémon Dungeon Explorer. Es lo más cercano que le puedo, lo más reconocible que le puedo tirar de esto. Pero al margen de tener estas características, también aplican mecánicas de RPG. Y todo eso lo mezclado con un sistema roguelike que, o sea, no solamente te ceba, sino que te daña en cada aspecto posible. Pero, ¿cómo nos venden esto? Bueno, el juego arranca en una de estas escuelas exclusivas para minas de Japón, uno de estos caldos lesbiánicos mágicos, donde, como para no cortar la pelota, hay un secreto, un misterio, y alguien lo suficientemente interesado como para ver qué onda. La aventura nos presenta a Aina, que es una chica de segundo de secundaria, quien después de investigar un poco y reunir rumores locos, encontró una de las cosas misteriosas de su escuela, y que ella particularmente le interesa o le podría llegar a interesar. Voy a decir que Aina es linda, es simpática, es divertida y bla bla bla bla. Pero lo que ella le jode particularmente es que es media plana. Es bastante planiforme. Tiene el ¿cómo se llama? No va a decir síndrome. Mierda. El complejo. El complejo petanco. O sea, no es tan plana, ¿verdad? No, no es una copa doble A. Es, mira, puedo decir, es una B. En realidad es B tirando a B plus. No es tan B. Pero bueno. Pues sí, así es más, su complejo es otra cosa. Pero al lado de ella tenemos a su mejor amiga. Que el contraste se le complica un cacho. La amiga de Aina es una chica de segundo de secundaria, igual que ella. Que se llama Nako. La posta se llama Nako. Quien, además de su pelo rosa re loco, exhibe una considerable copa de plus. ¿Qué otra cosa? O sea, además de voy a decir que además de ser un imán para hombres, es como ella no lo disimula para nada que lo tiene. Y en contraste con Aina, choca un toque. La imagen la requiere, pero en un momento mira para abajo y ya no la quiere tanto. pero hay esperanza para nivelar la cancha. Un sol al final del túnel. Es una leyenda medio agarrada de los pelos, pero se comenta que en la escuela hay un lugar, entre muchísimas comillas, que guarda un secreto, entre muchísimas otras comillas, y si conseguís descubrirlo, entre muchas otras comillas, podés mejorar el tamaño de tus pechos. O sea, agarradísimo. Súper agarrado de los pelos. Sin embargo, dale a una persona sin esperanza una misión, y explorará el mundo para encontrar lo que vos quieras. Esta mierda de info, bueno, o sea, con esta mierda de info que puedo sacar de ningún lado, lleva a Aina a lo que ella estima que es el gran secreto de la academia. La entrada a una especie de cueva, una cueva loca, que termina en una estructura misteriosa, la cual, o sea, no es muy accesible para nadie, y ni los profesores están muy seguros de para qué carajo sirve. Está ahí, pero como que está en el, ponele que está en el corazón de manzana de un edificio escolar de los que no se usan tanto, y tenés que dar muchas vueltas como para poder llegar. Y es un como si fuera de entrada a algo que está ahí. La boca del diablo. Sí, la boca del diablo. Es como el centro para violar. Ya sabemos lo que buscaba vos. Sí. Llegó. Bien, bueno. Anya y Nako, o sea, van a ese lugar para ver qué onda. Nako para hacer el aguante nomás. Y se internan en el misterioso lugar. Lo que terminan encontrando es una cueva plagada de cosas raras y deformes. Y a una compañera inseparable de aventura. O sea, después de liberarla, puedo decir, de una pequeña telaraña, básicamente de ser morfada y violada, no precisamente en ese orden, conocemos a Pai, se llama Pai posta, la cual es una hada de verdad, que vive en lo que ahora conoceremos como el laberinto. Pai es una suerte de... o sea, por suerte... acá lo que su objetivo de la vida es darnos un poco de información, no tanta, porque tampoco ella tiene tanto. Por más que ella viva en el laberinto, mucho del laberinto no sabe. Ella cuenta que el lugar está habitado por criaturas locas, las cuales, o sea, no sabe precisamente qué son, pero las conoce como Monster Sun y que están por todo el dungeon. Y son bastante agresivos, pero si logras derrotarlos, ellos te liberan lo que vendría siendo la Omega Power. Y te lo dices de la Omega Power. Este poder no solamente te hace sentir mejor, más relajado, más fuerte, y aparentemente no tiene demasiadas diferencias con un orgasmo a lo bestia mezclado con cocaína. Pero al margen de todo eso, tenemos que la peculiaridad más importante de todo el Omega Power. El Omega Power se acumula en el pecho. Y al llegar a cierto límite, el tamaño de tu pecho crece. También tenemos... también se nos revela la existencia de algo llamado la Copa Omega o la Opai Cop. La cual supuestamente es una reliquia que, si llegamos a conseguirla, te concederá un deseo. También es medio turbio el dato, pero es lo que hay. Pues si Anya, por supuesto, está súper cebada con el tema. Y después de que le dicen que agarre una espada y un escudo que hay tirado por ahí, puede decir que la loca está lista para salir de. Para salir, o sea, para entrar a la cueva con una copa W o Z mínimo. Pero eventos se interponen en su raid de muerte y terror. Al parecer, el laberinto... Voy a decir que las cosas se ponen cada vez más y más jodidas. Y a pesar de que Pai le dice que si los monstruos te derrotan, lo único que te va a pasar es que vas a terminar afuera. Y vas a perder todo lo que consigas y todo tu mega power. Voy a decir que... no son datos muy certeros y el hecho de morir tampoco está tan bueno. No le puedes tener mucha fe a un nada que vive en un laberinto que no sabe mucho de su propia casa. Bueno, como para mejorar, después de lograr superar un poco el dungeon y salir a salvo, miramos para atrás y... ¡Oh, caramba! Nako se perdió. Nako se perdió. O sea, se vio que dio una vuelta errada en Cucamonga o se cayó en algún pozo, pero el tema es que no está y hay que salvarla antes de que se la morfen o quién sabe qué cosa. O sea, para no tener que afrontar toda la aventura solo, sola, Anya recibe la ayuda de Sae, su Kohai, que quien, igual que ella, es medio Copa B. Y también estaba buscándolo. No. O sea, esta no tiene complejo pelotudo. Esta es Copa B y... soy Copa B. Ya fue. Y es la típica persona de calladita, pero muy simpática. Por lo menos en este punto de la vida es Copa B. Acá ella... pregunta Meneño, ¿es que todo tiene que ver con tetas en este juego? Obviamente todo tiene que ver con tetas en este juego. Bueno, ellas dos y Pai van a entrar de nuevo al laberinto, no sé qué acabo de tirar al piso. No, el cable no pasa nada. Ah, listo. Y bueno, van a recorrer cada pasillo loco que vaya saliendo para rescatar a Nako, ampliar la party y quizás cumplir deseos personales, ¿por qué no? También tenemos que durante esta aventura ellas conocerán lo que vendría siendo la encargada de la cafetería de la escuela, la cual les va a servir de dealer de ítems. Y que es una mina que, o sea, se hace increíblemente la boluda. Seguramente sabe todo de la vida y sus alrededores y se lo calla. Después también tenés a la directora que es otra mina que les va a dar un permiso oficial para entrar al dungeon, porque antes habían entrado, porque sí. Y también tiene pinta de que sabe todo de la vida. Y que de que ella sí quiere el Omega Calis de cabeza. Y por más que si las puedo usar a ella para conseguirlo mucho mejor. Y también no hay que olvidar de la presidenta y la vicepresidenta del consejo estudiantil, que van a estar entrando y saliendo del laberinto, o por lo menos lo están haciendo hace rato, y le están haciendo en plan de andá a saber qué carajo están haciendo, porque ninguna de las dos lo necesita. Es que iban por el LOL. Sí. Dijeron, bueno, no es que entendés, siempre podés tener más. Sí. Mejor que sobra que falte. Ah, y todo esto, ellas obviamente saben un poco más del laberinto y de la bola y del cáliz y de toda la pelota. Ya habían ido. Sí, ya habían ido. Seguramente ya fueron. Seguramente ya fueron, pero no le van a decir nada a Inap, obviamente. No me acuerdo cómo se llamaba este lugar donde estaba la mamá y la loca y la hija. Y vos eras el sobrino del esposo. Y ya, o sea, era como tu tía, no sé, la cuestión es que eran recontra, la mamá tenía, era, ya de por sí la pendeja tenía mucho, y la mamá era como, ya era bestial. Ay, yo digo, qué fantasía erótica me está contando. No, no te acordás del lentaguez, era como... Sí, pero no, vos sos el esposo. No era el esposo. Ah, entonces era, estamos hablando de un lentaguez diferente. Era sobrino, nuevamente lo pusiste acá, estaba para romperme la pelota. Ah, sí, estamos hablando de detalles diferentes, seguramente. Bueno, y seguramente las locas nacieron ahí. O era el tipo, el atajo que la llevaba hasta la casa. Bueno, pero ¿cómo se juega esto? Esto en concreto, o sea, ¿cómo se juega esto en concreto con un sistema roguelike? Bueno, la apuesta es que todos los pisos del laberinto se generan aleatoriamente y los vas a ir recorriendo con cuidado, equipándolos con armas que pueden ir desde desde varas mágicas, espadas y cosas locas que te vayas encontrando. Por supuesto también tenés tenés para equiparte, tenés escudos. Tenés un corpiño y por supuesto unos panzos. Eso es todo tu inventario. Los cuatro espacios que tenés para el inventario. Dentro de los dungeons vas a ir encontrando ítems para ir cambiando o fusionando tu equipo. Vas a encontrar pociones, que más que pociones son perfumes acá, que hacen de pociones. Vas a encontrar armas arrojadizas, tomos mágicos. Tanta cosa, lo que te ayude a sobrevivir en ese momento. Vas a encontrar pan. Y todo lo que te venga bien en ese momento para pelear contra los monstruos y sortear las trampas hasta el siguiente piso y de ahí a la salida. Y de paso, cada vez que reúnas la suficiente Omega Power, vas a sumar un talle de copa a tu vida. Y de paso se va a recargar tu vida. La cual también se recarga si le veas. Y otras cosas más. Bueno, todo esto va a sonar fácil porque vos entrás, agarras espada nivel 1, matas un bicho, subí de teta, matás, agarras espada nivel 2. No es tan así. Para empezar, cuando entras en el dungeon no tenés nivel 1. Arrancás. Independientemente del nivel que tengas cuando haya terminado el dungeon, siempre vas a tener nivel 1. Las armas, por más elevadas que las tengas, y a pesar de que ayudan mucho, no te van a zafar tanto. Vos podés entrar al Liber Dungeon con una espada nivel que pega por nivel 19, sí. Pero vos tenés nivel 1. O sea, la espada pega por un multiplicador de tu fuerza. Vos tenés nivel 1, vos pegas 1. ¿Uno por uno? Bueno, nada. Qué linda tu espada, pega por nivel 1. No era este. Bueno. Pero también es muy bueno en Tai. Sweet Home, Bueno, a eso le sumamos que sin una estrategia clara, gracias a ciertas trampas que hay, si te ponen una O sea, si no te pones en una buena posición, no importa el nivel que tengas, acá la comés. Porque vos ponele que vos venís caminando, tenés una trampa adelante, te respawné un bicho atrás, te respawné un bicho al costado, vos quedaste en el medio y comiste 5 golpes al hilo, no importa el nivel que tenga, te fajan y te cogen, ahí nomás. Bueno, tu Omega Power, voy a decir que al entrar al nivel, se te reconvierte, o sea, cuando vos salís del nivel se te reconvierte en moneda del juego. Pero no está mal decir que con que cuando vos entras al dungeon, vos estás con 0 Omega Power. La moneda del juego se sirve para identificar espadas que vos tengas que no, o sea, que tengan el cartelito de no identificada, equipo que vos te puedas equipar que no sabes qué onda, porque capaz que te equipó un equipo y el equipo está maldito. Sí. Y el equipo maldito es, puede ser que sea fuerte y todo, pero es una garcha porque no te lo podés equipar. No lo podés mejorar, no lo podés hacer nada, es una cagada. Bueno, voy a decir, los ítems te llueven, pero no siempre son útiles. O sea, solamente puedes llevar 30 cosas en lo que es tu inventario. Que esas 30 cosas engloban tus armas, tus ítems, tus armas arrojadizas, tus tomos mágicos, tus varas mágicas, todo tu equipo y, más importante que todo eso, tu comida. Tu comida. Y acá viene la parte. Sí, bueno, y acaba la parte donde se te complica. Voy a decir que los monstruos son muy curtidos y muy conchudos. O sea, vos tenés lo que vendría siendo una barra de. Una barra de hambre, la cual baja constantemente. Y si se reduce mucho, empezás a misear los golpes. Y si baja a 0, empezás a perder un punto de vida cada paso que das. Bien. O sea, no podés quedarte. Ponele, vos decís, bueno, me quedo en un piso donde esté más o menos cómodo, ya que los monstruos de vez en cuando respawnean, y subo de nivel hasta que bajo. Ponele que tengo el inventario lleno de comida y no agarro nada y ya fue, le veo en ese nivel y ya cuando bajo es más fácil. No, no podés quedarte dando vueltas en un piso, porque si vos volvías mucho tiempo en un piso, aparece la muerte. Y esto es posta, es la muerte. Es un fantasma que se respawnea en el centro del nivel, que va a ir derecho hacia vos, ignorando trampas, barreras, paredes o lo que sea. Le chupa un huevo al bicho. Va a ir derecho hacia vos, paso por paso, y si te toca, no importa el nivel que tengas, te morís. Y no le podés, obviamente no le podés ganar con nada. No es una opción correr. Y como bueno, la progresión de niveles que tiene en un dungeon, la progresión de pisos que vos tenés al entrar a diferentes dungeons que te van tirando a medida que progresa la historia, es, vos arrancás con un dungeon de 4 pisos, bien, tranquilo. Después pasás un dungeon de 6 pisos, donde ya tenés un poco más de desafío, tenés un boss al final. No todos los dungeons tienen boss al final, pero los que son importantes sí. Después del de dungeon de 6 pisos, pasás un dungeon de 30 pisos. Un poco exagerado. Y ahí es cuando se te empieza a complicar un cacho la vida, porque ya es... O sea, si antes tu prioridad era encontrar el arma necesaria o poder tener la poción a mano o el hechizo a mano para poder tirarse los bichos, ahora tu prioridad es conseguir comida. Porque uno puede llevar comida para 30 pisos. Es como muy duro llevar comida para 30 pisos. Y más después cuando te dicen que tenés un dungeon de 40 pisos. O sea, ya es como... Estás hasta la garcha. Es a la... Ponele que al piso 11 ya estás recorriendo todo el dungeon sin comida, con furia en tus ojos. Capaz con una espada recopada, pero furia en tus ojos diciendo: ¡comida! ¡Comida! ¡Denme comida! Y sabés lo que, si vos no llegás a cumplir las expectativas, da. Vos cuando se te acaba la barra de comida y se te acaba la vida, te morís. Posta. Y cuando te morís, afuera. Todos tus ítems perdidos, todo tu tiempo perdido, no recuperaste nada. Si bien hay tomos que vos podés usar, ponele, hay tomos mágicos que vos podés usar para guardar todo lo que vos tengas encima, o todo lo que tengas encima más todo lo que tenga tu inventario. Tampoco lo vas a encontrar tirado por ahí al tomo. Es como, sí, te va a caer de pedo como todo lo demás. Y de cualquier manera, aunque te caiga de pedo con todo lo demás, vos ponele que estás en un dungeon nivel de 30 pisos y vas por el nivel 27, 25 y te quedaste sin comida y no tenés posibilidad de pasar esos 5 pisos que te quedan sin comida. Y ves que te empieza a bajar la vida y puedes hacer un dungeon, capaz que un piso más, medio piso en tu búsqueda de comida para tratar de zafarla. Pero si no encontraste comida en ese momento, te vas a tener que ir. Y te da una vena, boludo, tener que irte en el piso 25 de un dungeon de 30 porque te falta comida. Te da un veneno. Y ahí encima vos te encontrás con, yo que sé, armas que vos querés combinar pero no tenés plata. Por acá la única manera de conseguir plata es matando bichos. La única manera de levear es matando bichos. Pero, o sea, si vos no matás bichos, no leveás. Si no leveás, no conseguís plata. Si no conseguís plata, no podés subir... No podés subir las armas, no podés descubrir los ítems. Las tetas. ¿Dónde? Y ponerle, yo qué sé. Y aparte, tenés bichos como, por ejemplo, hay bichos mágicos que directamente te maldicen el equipo que vos tengas o te ponen en rojo todo tu inventario. O sea, capaz que te pegan una vez, la segunda vuelta te tiran una maldición, te pegan todo el inventario. Todo tu inventario, todos los ítems de tu inventario ahora son desconocidos. No hay diferencia alguna entre lo que puede ser la poción que te carga 75% de vida o la poción de veneno que no es para tomártela vos, es para tirarla. O sea que... Y vos para reabrir toda esa cosa tenés que gastar mínimo 50 puntos de Omega Power. 50 puntos de Omega Power son matar a 5 bichos. O sea, es como... Muy chata la vida. Acá Walterco dice, hola gente, acá entrando un rato mientras espero a los inmamables, claro. Bien. Y también dice, esa chava está en un anime de temporada, de Toge. ¿De Toge? Y sí. Dice, sin tetas en el paraíso. Sin tetas en el paraíso. Hasta ahora, ¿cuál fue el máximo? El máximo dungeon que... No, máximo talle que llega. El máximo talle a... Que llegó un personaje. A Copay. Y... Y, pero ya había arrancado con un personaje que tenía... ¿cuánto era que tenía? Tenía Copa G. Bueno, no era mucho. No, pero es muy difícil cargar la cosa, boludo. Cargar el Omega Power. Obviamente después vos vas cargando. En el nivel vos vas encontrando lo que vendrían siendo ítems de progresión de nivel. Que acá son como velas medicinales, velas aromatizantes y cosas así. Que te lo tiran en minijuegos para hacer diferentes boludeces y vos con eso podés leviar ciertos poderes, los locos. Algunos poderes están buenos y otros no tanto, dependiendo cómo lo sé. El personaje, el principal poder de Aina es un golpe que baja la defensa del enemigo y te sube el ataque. Entonces todo está bueno. Pero el de Nanko, ponerle de Nanko, el poder uno de Nanko es preparar comida. Que te genera un 20% de pan. Lo cual suena re caca, pero vos cuando estás en un dungeon jugando con ella... Te estás recontra cagando de hambre. Te estás recontra cagando de hambre. ¿Sabes cómo te salva la vida el poder de Nanko? ¿Qué marques? ¿Sabes cómo te salva? Te salva la vida, boludo. Te salva re mal. Vale. Después tenés algunos otros poderes que son medio chatos, pero por lo general están... Entre todos son funcionales a lo que estás haciendo. Ahora viene la parte más interesante. O sea, si perdés, o sea, te salta Game Over y toda la bola, no. Como te dijo Pai, si perdés te vas afuera. Perdés todos tus ítems, perdés todo tu progreso y arrancás el dungeon otra vez de cero. Si escapás del dungeon con todo lo que vos tenés, usando un libro, arrancás el dungeon de cero. La única diferencia es que todos los ítems que vos tenés se van a tu inventario. Pero es la única diferencia. Es una cagada. Es una altísima cagada, pero es lo que hay. Es mejor que perderlo todo. Bueno, y entonces, ¿por qué no salvás? O sea, ¿por qué no haces 10 niveles y salvás? Y te evitas tener el trauma. Principalmente porque en el juego no se puede salvar. No se puede salvar. No hay manera de salvar el juego. La única manera... El juego tiene autosave. Pero tiene autosave. Sí tiene autosave. Bueno, el juego tiene autosave, pero es un autosave muy controlado. El juego se salva vos cuando estás en la parte de ingreso al Dungeon. O sea, cuando estás en el menú. Si vos ingresas al Dungeon, el juego salva. Si vos te querés hacer el pija, Alan, ponele que a la mitad del Dungeon te dijiste, no, tengo un montón de cosas y no quiero perder todo. No quiero perder la plata que tenía en ese momento, los ítems que venía cargando y todo. No quiero perder el pedo. Salgo del juego, cierro el juego, vuelvo a cargar. No, el juego hace como si fuera un sistema de salvado que salva en el momento en el que vos entraste y en el momento en el que vos saliste. Si no llegaste a... O sea, si no tenés las dos partes del save, sí, el juego automáticamente asume que vos en el Dungeon perdiste. ¿Y ahí te descuentan los ítems? Te descuentan los ítems. Qué larga. Te la hace re bien, o sea... Si vos no pudiste hacerlo, o sea, es que tenés perdiste. Que tomarte una sesión entera de juego para poder... Para completar el Dungeon. Sí. Sí o sí, no tenés otra. Y no son Dungeon cortos. O sea, un Dungeon... De ponerle 20... Ahí es cuando la Vita, viste, la pones en tercer plano, lo pauseas al juego y te puedes hacer otras cosas, ponele, lo pones a cargar. Un Dungeon de unos 20 pisos, si es muy complicado, no lo podés hacer en menos de una hora y media. Si no es muy complicado y te está saliendo todo re bien. Si no, en un Dungeon de... Me acuerdo que en el de 35 pisos yo estuve... Creo que casi 4 horas dando vuelta en ese dungeon. Obviamente la pausás, la ponés a cargar y seguís con tu vida. Pero acordate que no podés abrir diferentes juegos en la Vita. Es lo que vos estás jugando y nada más. Entonces son 4 horas dedicadas a eso. ¿Por qué no? Vos tenías 2 juegos abiertos. Algunos bueno, juegos, otros no podés. Después a ver qué más que les puedo tirar. Bueno, voy a decir que todo eso mezclado con un número de pisos en aumento, que en un toque les puedo tirar que ahora estoy haciendo un desafío que es que esto es dentro de la historia. O sea, cada personaje entra, vos podés entrar con tu companion, sí, que te va a hacer el aguante, va a pegar o te va a soportear, sí, no lo puedes controlar. Sí. Pero en los desafíos que estoy haciendo yo, vos entras solo con el personaje que vos tengas. Con el personaje con cero en todo y no puedes llevar nada de tu equipo. Vos por lo general podés pasarte antes por el inventario y te compras pan o te compras alguna boludeo, te equipás la espada copada que vos tenés en ese momento. Acá entras pelado y tenés que juntarla con lo que hay en el piso. Y en el primer momento está muy jodido porque no tenés nada. Y entonces, te pegas a puño limpio. Sí. Que no sacas nada. O sea, vos lo primero en tu primer viaje es ir corriendo y encontrar una espada y un escudo porque te cogen. No tiene tanto problema de cámara, porque es básicamente vista senoidal de Dungeon. Sí. No puedes girar el mapa, pero dentro de todo se ve bien. Hay algunas partes que ponerle si el ítem que vos tenés está muy pegado a la pared de. A la pared de lo que vendría siendo el norte. Sí. No se ve mucho qué ítem es, pero. ¿El norte o el sur? El sur. Sí, tenés razón. Si está muy pegado a eso, capaz que si la pared es muy alta no lo ve demasiado, pero se ve, no. Y el mapa se entiende bien, no pasa nada. Después creo que en el Dungeon tenés cosas como hay piscinas fluorescentes que vos le tirás. Vos no sabés, antes no sabía para qué mierda, pero vos le podés tirar cosas que te sobren y eso te devuelve una cierta cantidad de map agua. O te puede devolver un ítem. O te puede volver un monstruo de altísimo nivel. O sea, divertite. Del juego tiene cosas así, o sea, tiene cosas muy randómicas. Es muy jodido. Bueno, su mayor defecto es que el juego está solamente en japonés. Y cuando te hablan de ítem, se te complica porque los juegos están terriblemente en kanji. O sea, todos los ítems están totalmente en kanji. Y el libro de salvar y volver a la base con todos los ítems. Y el libro de tirar hechizo identificador. Son muy parecidos. O el perfume de carga. ¿Cómo no? Infecta a los enemigos de una zona. Te infecta a vos hasta cierto momento. También se lee muy parecido. Hay una traducción en internet, se lo buscan, hay una traducción de estos ítems, pero Es muy puto jugar sin esto. Hasta que te acostumbras, es muy conchudo jugar sin esto. Después, ¿qué más? Tiene muchas líneas de diálogo. Es muy hablado el juego. Los personajes están buenos. Los comentarios están buenos. La historia es bastante interesante. Obviamente que de saltar era buscar las tetas, después se ramifica en otra cosa re apocalíptica. Pero está buena. O sea, después de completar el juego seguramente se pondrá un toque repetitivo en ciertos aspectos, pero el hecho de que sea un roguelike y que sea tan desafiante todo el tiempo gana mucho. Desafiante. Sí. Agregar otro más pizza, no sé. Sí, boludo. Mira, ya directamente te digo, vos cuando estás ya en Es en ese sentido, es como el Prini, que te rompe, bro, me sí. otro nivel más. No lo llamaría desafiante, lo llamaría rompe pelota. Sí, mira, te digo. No lo llamaría desafiante. Rompe pelota. Sí, vos cuando estás en poner en un piso 20, te faltan 15 niveles para llegar, todavía para llegar. No sabés si hay un boss en el piso 14, por lo tanto tenés que llevar libros de ataque. Porque alguno bicho que a mano limpia no le gana, le tenés que ganar con magia. O en ciertos aspectos le tenés que ganar con cosas arrojadizas. Entonces tenés que llenar tu inventario de pelotudeces, lo cual no te da espacio a comida. Y estás en nivel 20 y te estás cagando de hambre. Entonces tenés que ver qué tirás, pues dependiendo de lo que tirás, capaz que no sobrevives el próximo piso. Vas todo el tiempo con el culo en la mano en este juego. La pasás re mal, hay momentos donde te juro que la pasás re mal. Pero una vez que lo superaste, sentí al rey del universo. La reina. Ah, rey. Reina. Bueno, para todo esto que le puedo tirar, el juego no es barato, está a $50. Obviamente Store es japonés. Lo pueden conseguir en oferta. Ahora mismo hay una oferta donde lo puedo conseguir con un 20% de descuento. Bueno, Pedro se quiere matar. No, yo me lo compré. Lo me lo compré con ese descuento, ¿qué te pensás? Pero no sé si es real. O sea, si es muy divertido, no sé si mucha gente pagaría el full price por esto. Si lo llegan a ver $30, es buenísimo. Es un juego recontra recomendado. Y obviamente tiene que haber jugado muchos juegos japoneses para entender esa bola. Los minijuegos están copados. Las boludeces que te hacen hacer están copadas. El manejo de teta está copado. O sea, no es para todos, pero si les interesa, yo lo estoy pasando re bien con esto. Así que, opay, let's go. Enfréntense a la aventura. Lo que van a escuchar ahora es el opening del juego, que directamente se llama Omega Labyrinth. No se gastaron demasiado. ¿No será que directamente buscaste en el video Omega Labyrinth y te llamó Omega Labyrinth Opening? No, la canción se llama Omega Labyrinth. Vos buscaste el opening. Busqué el opening. Bueno. El opening se llama Omega Labyrinth. No, a eso te decía el video de YouTube. No, eso te dice el opening. YouTube. En el opening sale un cartel que dice: el opening se llama Omega Labyrinth. Ah, ya veremos. Bueno, vamos entonces escuchando el opening del juego Omega Labyrinth. ¡Viva Tetas! ¡Suscríbete al canal! Llegamos al final de... llegamos a la sección sacada del culo, ya me quería. ¿Viste? Bueno, sección sacada del culo, tenemos... ¿No te recargó el poder de Mega Labyrinth? No. ¿No llenó tu pecho como Sakamoto? Bien. Vamos... a ver. Con algunos mensajes que nos dejaron a través de varios lugares. Primero... tenemos cosas... Ah, ¿y cosas multiplataforma? No tanto. Bueno, pero sirve. Primero, pregunta... ¿dónde leo... Calling Dragon Long Live Summons? No, sí, creo que lo había tirado. ¿Cómo era la página esta? Puta madre. No, que era Bakatsuki. Bakatsuki. Bueno, ahora, después de última, ¿dónde estamos? Y también tenemos un anónimo que comenta respecto a tu informe de The Musketeers. No ve. Según esto, para que no digan que solo decimos cosas buenas. Me parece increíble que te hayas tomado tanto de trabajo para comentar una obra que tanto desprecias. No, desprecias entre comillas lo puso. La crítica que haces a esta serie no logra convencer debido a la falta de objetividad de los comentarios. Bueno. Ya que está plagada de descalificaciones personales y hasta vulgaridades. Además, por tu falta de ortografía, dedujo que no tienes experiencia en crítica profesional. El efecto que consigues es que uno se interese en ver esta serie. Bueno, es básicamente la idea. Yo te advierto que es masoquismo puro. Después, si te querés meter al masoquismo puro, problema tuyo. Parece de Musketeers... No, me parece que lo hizo cero, porque está demasiado bien escrito, me parece. No, ese es mío. Entonces, ¿por qué dijo serie? No, este hizo cero, dice veredicto. Sí, este lo hizo cero. Ah, eso es cero. Ah, no, sí, tenés razón, este la hizo cero. Bueno, entonces el palo no era para mí. Pero igual. Bien. Bien, estamos con esto. Ahora tenemos dos mails. Vamos primero. No nos joden las críticas negativas. Vamos primero con el más corto. A ver. Y ya que está Dante acá y que falta poco para su cumpleaños. Dice, hola, está de persona se cae nuevamente su leal pod de escucha Dantiux. Hace tiempo que no les escribo, mañana es mi cumpleaños. O sea, ya fue su cumpleaños. No, esto lo mandó hace 20 horas. A las 2 de la mañana de hoy. Bueno. Bien, como venía diciendo, mañana es mi cumpleaños, así que decidí escribirles este correo, ya que el año pasado hice lo mismo. El motivo de mi correo esta semana... Es una especie de cábala. Es para tener un buen año, parece. Es para preguntarles algo muy sencillo y es: ¿tienen un tipo de personaje en específico que les desagrade, que odien o les moleste, aunque sea un poco? Como Pairo ha dicho anteriormente, muchos personajes del anime pueden ser vistos como actores, es decir, a pesar de ser diferentes los temas de una serie o de una serie a otra. Muchas veces hay personajes que se repiten entre anime y anime, principalmente por la personalidad y muchas veces también por la apariencia y el seiyuu. Menciono esto porque, en mi muy personal opinión, el tipo de personaje que me desagrada es el de la chica que habla con voz dulce y suave, que se comporta muy educadamente, como Yosama, y que en varias ocasiones tiene los ojos cerrados mientras habla. Ejemplo, Miyuki de Lucky Star. Manami, Manami, Noreimo, Aria en Seitokai Yakuin no Mo, entre otras. No, por lo general el personaje que me cae mal es el que está mal escrito. El que agarra el escritorio y directamente lo convierte en el dios todopoderoso salvador del universo. Barra personaje de Aldonoja Cero. O barra el Onizama, que están mal escritos. Esos personajes me rompen las pijas. Personaje. Sí, un personaje muy traumático. Yo odio. Los personajes que odio son personajes como Tate de Bajime. Que encima quieren proteger a alguien, los cagan a palos, nunca protegen a nadie y se mueren. Y encima, ¿qué? Se enamoran de él. Andate a la mierda. Andate a la mierda, la verdad, andate a la mierda. Como que un personaje muy deficiente. No dejes que tu envidia. Lo metieron solo como para que agarren y la mina de turno se enamore de él. No dejes que tu envidia nuble tu juicio. Que encima ni siquiera llega a redimirse el personaje. No. Por lo menos en esa serie no. Está para que le saben el culo. O los personajes. Más que nada son personajes secundarios. El típico personaje secundario, amigo, pajero. Ah, recontra pajero. Y pero el juego sirve, te da información. No, en el juego no te da información. En los juegos te da información. En la serie no sirve para nada. Pero en la serie son una mierda. En Green Green hay cada tanto encima. Este tipo de personajes. La serie de. Onda de. Onda tu heart, de acá, pues estaban llenos de estos personajes que vos decís. Posta, me dan ganas de morirte por pajero, posta. Me dan ganas de cagar la trompada. Pues a mí me jode el personaje muy. Muy extremadamente gay. A vos te molestan los personajes que tienen más trasero que vos. Como cierto personaje en cierta cualquiera. Serie de detectives. O sea, cualquiera. Que intenta ser de detectives. Cualquiera, pues a pesar de mi perfecto físico, yo no fui bendecido con un culo cuando nací. Entonces como que cualquiera puede tener más culo que yo. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, sigamos con esto entonces. Bueno, segunda pregunta. Lo que uno tiene que hacer para tener una pija enorme. Segunda pregunta es, ¿han dropeado un anime porque no se bancan a algún personaje? Yo por ejemplo iba a ver Girlfriend Beta, porque alguna vez ustedes mencionaron que ahí sale una chica parecida a Airi. Sí, clon mal. Pero me rendí a la mitad del episodio porque no me bancaba la prota que practica gimnasia rítmica. Principalmente por su forma de ser. Pero no es tan prota, pues. Es prota en un par de capítulos y después la trama cambia a otra. Eso tiene Girlfriend Beta. Va saltando de personaje en personaje. La toman de prota, creo que en el primer, el segundo capítulo y capaz que después en el capítulo 8 y en el final aparece, ¿no? No es como que siempre la protagonista. Pero sí, tampoco es como tan buena serie para sacrificarte por eso. Yo la serie que dropé porque no me bancaba un personaje fue. ¿Cuál era? En Militari sale Airi de Onichichi. Sí, después lamentablemente no hubo también muchos doujin de Militari. Acá Senta dice el amigo pelotudo que solo hace que el prota se vea menos patético. Bueno, el personaje pajero. Sí. El amigo pajero. Ahí está. La serie que dropié porque no me bancaba un personaje fue Coso. Al margen de Naruto. Y al margen de en un momento Bleach. Da Capo 2. Porque yo vi todo Da Capo 1. Y iba. Era serie media. Pasa, pero termina de una manera en la que después te arranca un par de capítulos de Capo 2 y volvés a ver un personaje y ahí es como la concha de tu hermana, tu puta vida y tu puta madre y todo lo que es puto en vos y te vas a la mierda y listo, y corté la serie. O sea, es una deformidad muy muy grande que aparezca ese personaje y que venga con esa actitud. Y como, ándate la concha a tu vieja, pongo otra cosa, moriste. A ver, personajes que odio y por eso dejé de ver la serie, medio raro. La moto de Bakugan. Eso no es un personaje. Sí, sí. Un objeto inanimado. No es inanimado. Tiene voz y voto en todo esto. Tiene opiniones. Da información. Te dirige. No es inanimado. Me pasó medio el caso tipo de Meleño. Que si yo de pre oré Monogatari porque me rompió las pelotas el gorila de prota. A mí me rompió las pelotas la loca. Era como que, uy, sí, pero es una historia linda, nada mal, ¿no? Ya sé, pero no va de otra cosa. Creo que prefiero hasta la mujer maltratada de Kami Yoyo Tokuro Oji. Uy, sí, como tan perfecto. Vente a ver la Seto Kaicho. La historia de la Kaichu. Yo no sé cómo. No la dropié. Me rompió las pelotas Tomoyo. De Clannad. No Tomoya. Pero vi ese personaje porque me hacía un personaje tan choto con una historia tan verga. Con un hermano y coy, no. Que el hermano mayor también. Que el hermano mayor era agarrado y era como líder de una banda. Mirá y que uno de los personajes favoritos de la saga y uno de los mejores finales de la saga. Yo te estoy diciendo dato estadístico. Es como uno de la gente que más quiere, de los finales que más quiere. Creo que deben querer. Bueno, vos dijiste que la gente también. Vos dijiste que la gente de Japón tiene mal gusto. Sí, mirá. Bueno, estoy tirando un dato estadístico, nada. Pero por eso no dejé de ver la serie. Eso sí, al capítulo casi hasta lo salteaba. El capítulo que donde ella era protagonista. La miraba en 2X. Especialmente en Clannad de Second, que estaba tan mal la parte de la mano mayor. Esa parte pero adelantaba cuando había una conversación pilotuda, la pasaba. Motoquero. La pasaba, pero me rompía las pelotas. Lo miró en 2X el tipo. Sí, no. Bueno. No, pero de dropear. Por dropear yo es. Una buena serie no se dropea por un mal personaje, pero. No sé, a veces hay malas series con un mal personaje que ya te termina de cansar. Ah, no, sí, la serie media chota y encima te ponen un personaje no bancás y la manda a la mierda. Vale. Segunda pregunta. Es. ¿Han dropeado? Bueno, eso ya estaba. El momento del timbre. Qué raro. Bueno, no sé si estaba. Bueno, sin más, por el momento solo me queda pedirles un tema. Pedirles el tema del ending de Danganronpa Saisei Reveal, interpretado por Ogata Megumi, la seiyuu de Naegi Makoto. Postdata, quiero ver Prisma Ilia, pero quiero entender las referencias de dicho anime. Solo he visto la serie de Fate Stay Night, Fate Zero y Fate Stay Night Unlimited Blade Works. ¿Qué más me hace falta para poder entender bien las referencias? Supongo que me espera que el padre llegue, porque él sí vio Prince Ilia. Bueno. Mientras, vamos si no con un tema con el tema que pidió Dantiux y volvemos con la sección de sacada del culo. Al menos para hacer algo de tiempo. Entonces vamos con el tema de Danganronpa. ¿Dónde está? Ya que estás estudiando en contra el tema, te voy a pensar la pregunta. Acá Dantiux pregunta si necesita ver qué series necesita ver para poder entender las referencias de Prince Ilia. Dice que solo vio Fate Stay Night, Fate Zero y Fate Stay Night Unlimited Blade Work. Básicamente, Ilia toma referencia de todo el Nasoverse. O sea, aparte de. ¿Cómo se llama esto? Ahí no me sale el nombre. Aparte de Tsukihime, toma también un poco de. Ahí no me sale el nombre de. Las ovas esta de Carnival Phantasm. Pero por lo general Ilia toma todo el Nasoverse y de paso series de Magical Girls. Principalmente ¿cómo se llama? Cardcaptor Sakura. O sea, tenés que ver el Nasoverse, tenés que ver Sakura, es muy cruzado, muy forzado si te quiero decir que toma un par de referencias de Nanoha, pero Sakura sí, Sakura toma un montón. Pero con el Nasoverse ya con eso estás. Esta cosa me bajó toda. bajó todo el disco entero pegado en un solo. Bien. En un solo MP3, qué verga. Ah, bueno, interesante. Bueno, vamos, entonces sigamos con esto y. Y después veo cómo hago para conseguir el tema en menos de 3 minutos. Bien, sigamos entonces. Bueno, pero no dijiste qué series les faltaría ver. Dijo que había visto todo coso. Fate Stay Night, Fate Zero, Fate Stay Night, Limited, sí. Fate Works. Sí. Kara no Kyukai tendría que ver. No, Kara no Kyukai no toma nada, pero sí toma de Tsukihime. Bueno, Tsukihime, porque después... Y anime... de Carnival Fantasma. Pero Carnival Phantoms no es serie más de comedia. Sí. Pero realmente toma de eso, sí. O sea... La joda, o sea, toma de referencia a la joda. Sí. Bueno, esos dos. Tsukihime y Carnival Phantoms. Bueno, vamos con, entonces con el momento Melaño. Ya que estamos. Ataca el momento Melaño. Bien. Bueno, como ya... Como lo trató su semana, Pairo H, no digo cero, huevo ni cráneo porque ya ni aparecen en el programa. Están remuertos. Creo suponer bien, que bien, ya que hay programa y eso significa que Pairo no se mandó una enfiestada extrema. Extrema te lo refuto porque no es tan enfiestada. No tan extremo, pero bueno, estoy bastante chobosta. O no está en estado puteador. Que no, eso es todo a la mierda. Quiero comenzar diciendo que digan lo que digan, las Walkiru de Macros Delta está re buena. Yo digo, lo vuelvo a decir, me parece una cagada, pero me gusta la música, me pegó por ese lado. Yo lo voy a seguir viendo por el ending que me recopó. Por lo menos a nivel de música, todavía no vi el segundo capítulo. Capaz que en el segundo capítulo mando toda la chota. Bien. ¿Dónde estamos? Bueno, Walkiers. Yo les voy y doy lento con sí. Ahora bien. Ahí está la magia, ahí está el sonido. Comenzó el tanque de abril y con ello nuevamente la vida social de muchos. Otaku se fue al caño. No, llamaría tacos. Y no es de menos, ya que hay series interesantes que ver y descargar ilegalmente, llámese cosas como Cabenari. Cabaneri, digo. Cabaneri. Con sus zombies araña. Que comienza el hype. Cabaneri no lo vi. Eso me faltó. Por otro lado, Boku no Hero. Con su Boba Up Rompecocoros. Está buena Boku no Hero. Sí, me falta ver el segundo. All for one. Voy a dejar algunas series medias colgadas para después retomarlas cuando ya tengan bastantes capítulos, porque si tengo que verlas todo el tiempo voy a estar usando mucho tiempo. Bueno, Sousen no Pero vale Miyagi, la pena. Sousen no Miyagi, que sí, yo, para mí es una serie que por ahí no voy a dejar colgada, por sus estrellas gemelas exorcistas, una unicorn, aguante su opening zarpado. Fui anotando por ahí los endings que me parecían copados. Por ahora no me encontré con un opening muy copado, porque a veces los primeros capítulos no suelen tener el opening. No, la mayoría de los primeros capítulos no tenían. Pero había Bungo Stray Dog. Lo más raro es que tuvo el opening, sí, y el ending seguido. Sí, es como que tienen el opening y dos segundos después se acuerdan de que tienen que mandar el ending, sí. Pero al menos el ending me pareció copado. Está bien. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, volvemos a viajar a un mundo mágico con ReZero. Al fin le hicieron anime a nuestro anime de el oso pedo ver. Come on. Celti se volvió loli en Bakuon. ¿Qué? Celti se volvió loli en Bakuon. Celti se volvió loli en Bakuon. En Bakuon no son lolis. Bakuon no hay ninguna loli. Y depende con el ojo que la mire. No, Mario, vos mirá, no son lolis. Las cuatro locas que aparecieron en el primer capítulo no son lolis. No son lolis, no me digan que son lolis porque no me hinchen las pelotas, no son Tiene 15 años, una nena. No son lolis. Es una nena. Y todo Kuro Sakamoto me mojará muchas braguitas femeninas esta temporada. ¿Qué onda con Seisen Cerberus? Y yo no le pondría mucho. Veanla si no tiene muchas pilas por ahora. Veanla si tiene mucho tiempo. Por ahora no, por primer capítulo no gana mucho. Trigger nos regala otra aparente joyita con Kisnaver. Kisnaver. El cliché barato tiene nombre y se llama 100. Sí. Entre otras series, ya que el tío Pyro hará mención seguramente. Ahora bien, como suele hacer en cada cierre de temporada, yo paso a dejar mi top de minas sabrosas de Neo 2016. Minas a las cuales el fandom amó, adoró, se manoseó el ganso, imitaron al gordo lamiendo el monitor. No. En el décimo puesto tiene a Mira de Dimension W. No me suena nada porque no me acuerdo. A mí me gusta su diseño. Su diseño está re bien hecho. Lástima que la serie no acompaña tanto. ¿Qué va? Acá preguntaba, ¿de qué va Carnival Phantoms? De cualquier cosa. De nada. De cualquier cosa. De tener de. Son sketch. Son como sketch, medio sketch. O sea, está dividido el episodio en varios sketches. De gags, diferentes boludeces. O sea, tenés de la carrera de autos locos del Nasoverse hasta las aventuras de la maid oscura Saber. Yo qué sé, los actos cómicos de la escuela del callejón de la medianoche y cosas así. No trata de nada. Una buena apuesta. Tenemos a Celestia, Heral Guris de Sayuki, Mujaino Bahamut. También en el octavo puesto tenemos a Yume de Grimgar. En el séptimo puesto tenemos a Aqua de Konosuba. Sexto puesto tenemos a Mai Kawakami de Musaigen no Phantom World. En el quinto puesto tenemos a Hotaru de Dagashi Kashi. Cuarto puesto, Nico de Active Right. Misión honorífica. Uy, de Active Right no safo a nadie. O sea, la terminé de ver y todo, pero no. No sabía quién recomendársela a la serie. Ah, que vea Carnival Phantoms. Vea y no va. Bien. Bueno, mención honorífica: Shirayuki de Akagami no Shirayuki. Sí. Tercer puesto: Celti de Durarara. Obvio, X2 toda Ketsu. La vida. Y segundo puesto: Aristina. Bernhardt de la secuela de Moon Love Alternative. Ahí la hice fácil. Y me he puesto. Porque es rusa, nazi, super tetona y super alemana y aguante todo y viva. Y el Guns on Flame. Y me he puesto. Tenemos a Galco de Ojite, Galco-chan. Sí, podríamos decir. Porque a 8 no lo he puesto acá, pues te mata la mafia, por eso. Te mata la mafia. Es que 8 no tiene mucho encanto. Siempre tiene la cara. Tengo la impresión de que en el momento que se acuesten con ella va a tener esa cara de feliz cumpleaños que siempre tiene. Así como le estén pasando re bien y te mira. Ya entrado en la zona cliché de cada programa, las preguntas son. A propósito de Batman vs Superman, ¿qué películas anime recomendarían para morrer un rato? Hace bastante que no. Y las que ya recomendamos. No, pero para morrear. Ah, para morrear. No miren la película de Anohana porque. Más que morrear. Es que para mí no hay películas de anime para morrear. Y alguna de Makoto Shinkai, boludo. Porque de onda, si querés eso mientras la película te perdés la película y las películas de anime, muchas están buenas. Así no, no te vamos a recomendar una película mierdera para que vaya y la vea. Última y... morreás después. Sí, o sea, acaramelás el momento y después morreás. Pero. No sé, yo sigo recomendando Makoto Shinkai para este tipo de situación. No sé. Es que coso, fue... Ay, la puta que lo parió, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama la mierda de esta película donde tenías al... ¿A quién tenías? A los personajes que se caían para arriba. Sakasama no Patema. Sakasama no Patema. Esa película es bien para morrear, pero bien, bien para morrear. Al margen de que es una película de la puta madre. Mirá la película y después morrear. Segundo, tener un final feliz, entre comillas, ¿será siempre garantía segura de que dicha serie es un buen anime? No. O en todo caso, ¿cuándo no es válido darle dicha clasificación? Cuando te llamás Digimon 2. O sea, su final súper azucarado y feliz no me hizo más feliz a mí. Hay un montón de series que terminan... casi feliz en un mundo re bien parado y eso no la hace buena serie. Ahora recién la serie está de Bahamut, tiene un final que es recontra feliz y recontra positivo y la pelota, pero para mí la serie el año que viene capaz que ni me la acuerdo. Tener un final feliz lo hace un buen anime. Y no. Hay historias que son. A ver. Tratando de recordar alguna. Historias que terminan re mal y son que... re buenas. Sí. O sea, que termine mal y termine. Bueno, para mí, yo digo 5 cinturas por segundo en una historia que no terminó bien. No. Fue muy buena. Pero está muy buena. Pero a ver qué otra cosa. Wolfframe no tiene un final feliz. No tiene, digamos. Wolfframe no tiene un final. Sí, sí tiene. El final de la serie es el final. No, o sea, sí, es el final. O sea, es cíclica la serie. No, lo quieras o no, ese es el final. Porque bueno, ya pero están es cíclica en, la serie, boludo. Están en otro mundo. Otra que si no vieron Wolfframe a esta altura. Sí, sí, cállense, pero bueno, digo. Es cíclica la serie, no boludo. Ya están en otro mundo, no están en un mundo donde ellos son lobos. Pero va y viene la serie, boludo. Pero no están en el mundo como, donde ellos son lobos, ya terminó. Ya sé, pero es como gozo, es como... No, pero ya termina y ya está. Arranca de nuevo, es como... No, no arranca de nuevo porque... Es como Blue Seed, no, boludo. No, Blanca, no arranca de nuevo porque no están en el mismo mundo donde ellos eran lobos. Ya no están en ese mundo. Es diferente el mundo en el que están. Hace millones de años que la vi, no me acuerdo lo suficiente como no, para refutártelo. No termina cíclico. Y sin embargo, termina como un final medio feliz, pero termina bien y una buena serie. A ver, aunque en realidad tendremos que refutar lo segundo, de que un final feliz hace una buena serie. Tenemos que decir una serie que tenga un final feliz y sea una pésima serie. Bueno, pero Wolfram no necesitaba un final feliz para hacer una buena serie. Bueno, en ese caso, Cowboy Bebop también no tiene un final feliz. No tiene un final feliz. Y sin embargo, es muy buena serie. Sí. Que tenga un final... a mí el final de la serie de Evangelion puede serlo. Podría decirse que es un final feliz, pero es un final de mierda. Posta, el... Es una serie de mierda. Es una serie de mierda con el final que le quieran dar. Es un final de mierda. Para mí es un final de mierda. Más allá de lo que le quieran llamar serie. Más allá de que quieran meterle todo, bueno, todo psicológico que digan, pero... Ahora no me estoy acordando cómo terminaba Lane. ¿Lane? Sí, no me acuerdo. Con la nube. Ah, cierto, ella desaparecía. Y todos seguían, pero no la, a veces no la recordaba. Ella se volvía parte del Nexo flotante. Igualmente después estaba la OVA que continuaba la historia. Sí. Pero... O si querés pensar cómo termina Yukikaze. No, Yukikaze no. Saikano. Saikano. mexicano. Ah, sí. ¿Le podrías eso? ¿A eso vos le llamarías feliz? ¿Cómo? Bueno, pero es un ¿decís que es un mal final? No. ¿Mal final feliz? ¿O que le hacen una buena...? No sé si por eso digo... Estoy tratando de recordar alguna serie que tenga un final feliz y que sea chotísimo. ¿Cómo que se...? Asobi no Ikuyo. Asobi no Ikuyo me pareció una serie de mierda que tiene un final feliz... Y es una serie de mierda igual. Posta. Otra vez tu odio injustificado hacia series que no son tan malas. Soy chota. No te voy a decir que es la serie más chota, pero es una serie que no debía haber durado 13 capítulos. Debía haber durado 2, 4 como mucho. Puro relleno al pedo, con situaciones al pedo. Y después se queja de la moto que habla, ahí lo tenés, ese es Salche, Fue una serie que sobró, como, no hacía falta. Y el OVA que le continuó a Morteo. ¡Huevo! ¿Está de tu casa o está de dónde? Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, ya un final feliz y no estoy de chota, bueno. La teníamos de Evangelio. Bueno, serie no sé si chota. Una serie chota del... Un final choto, para. Un choto. Bueno. 3. ¿Cuándo no es válido darle dicha calificación? En todo caso, ¿cuándo no es chota? Ah, no, eso también ya vendría más o menos la respuesta que tuvimos. Sí, o sea, de esto lo estuvimos debatiendo hace 10 minutos. Si te... A ver, voy a abrir Skype por si huevo se quiere conectar un rato. Bien. Supongo que Pairo va a decir algo mientras yo... No tengo ni idea qué quiere que diga, da. No sé, va a decir algo, lo que sea. En un momento así, cuando estoy tan hecho bosta... Estás juntando imágenes para armar un álbum en Tumblr. No, podría. Tengo un montón. Tengo para colaborar, así una carga al Tumblr puedo hacer después. Pero... Bueno, pregunta 3. Continuando con el tema anterior. No, voy a hacer una carga de Ellen Baker. Ahí está, bueno. ¿En qué anime hace particular el Happy End arruinó o no le hizo justicia a la trama que nos plantearon durante el desarrollo de dicha serie? Gate. Ah, ¿la voz es el final de la segunda temporada? Sí. Para mí es como que... Es muy forzado porque se quedaron sin material y forzaron eso y... Lo forzaron mal y mal, ¿no? No daba para que hicieran eso. Y más que ahora que lo cerraran así, súper definitivo, ¿no? O sea, ya saben que va a haber segunda temporada, tercera temporada. No. O sea, lo cerraron como ya no hay más nada. Bueno. Pero es demasiado definitivo, ¿no? No sé, me lo cerraste medio raro. En particular, Happy End arruinó o no le hizo justicia a la trama. Final feliz. Me acuerdo, no sé por qué me vino a la cabeza Mamori Himari, que termina de una manera súper feliz, pero no demasiado bien, o sea, no termina tan bien. Termina con una cosa que se inventan en el último momento y la manejan con eso, pero no está tan copado. Es la gran final por el poder del amor. Esos finales no me gustan demasiado. Final que tenga. Veamos. Dale, explorar tu cerebro. Yo mientras subo cosas al Tumblr, vos explorá tu cabeza, pensalo, reaccionalo. Encima, por ahí la... Hay cosas que ya ni recuerdo, porque ya estoy medio quemado. Ya estoy medio viejo. Encima, con empezar a ver nuevas series que más te llena la cabeza que otra cosa. A ver, series que no llenan. terminado mal, hayan terminado bien y no hayan hecho justicia a la serie, a la trama. En este punto calculo que Hueva también nos sería de ayuda. Sí. Quizás... ¿Quién dice? ¿Quién dice? A ¿estará? Ay, no, posta, no se me ocurre. Ah, el final de coso. Yo no lo vi, pero no sé si. De. Asocio Kishitsu. No, tuvo final todavía. ¿Tuvo final? O sea, va, pues, yo lo último que vi. ¿Sigue saliendo? Yo lo último que vi fue el capítulo 14. El capítulo 14 no termina. Ah, para. ¿Negima? Y es muy difícil, pues. O sea, si vos me hablás en manga, el manga es donde termina. Sí. O sea, sí, está muy bueno. Si bien tiene sus cositas, muy bueno. Pero si me hablas en serie, la primera serie termina de una manera muy rara. Que, o sea, termina súper bien, pero termina de una manera que es rarísima y súper sacada del culo de ninguna parte y ajena totalmente a la historia principal. Pero no, no te quedas como termina mal. La segunda serie sí termina medio mal, pero tampoco como para decir, wow, qué cagada. Y después están los ovas y la película que es el final inventado, que eso sí es una cagada, pero... Me tiraste un coso muy raro. Ya sé. Gundam Dobro, la película. Ah, la película de Gundam Dobro. Ahí está. Por querer darle el final feliz, lo forzaron demasiado y quedó muy choto el final. Quedó muy roto. Para mí no sabían qué escribir. Sinceramente, para mí no sabían qué escribir y se la mandaron más. Vamos a tirar el final feliz. Batile esto. No está coso, pero está Kira. Se acaba de conectar Kira. Entonces sigamos con la siguiente pregunta, si no. A ver, está la tira. 4. ¿A qué factor podríamos atribuirle el hecho de que una serie como Utaware, Macross, que tienen detrás grandes producciones exitosas, secuelas, precuelas, games, etc., estén hoy en día siendo criticadas por sus presentes adaptaciones? Utaware no tiene tan una cola tan exitosa detrás de esto. Utaware tiene mucho cariño de los fans que la vimos en su momento, pero no tiene así como el gran mecanismo místico detrás. Tiene quizás más que nada respeto por lo que era la franquicia. Quizás también fue el hecho de que la primera serie fue muy buena, o que sus, digamos, predecesoras fueran buenas, que después cambiar algo, hacer un reboot o continuar la historia y que cambie demasiado el estilo con el que ya venía, sea eso por lo que los critica, lo que lo está criticando más. Por ejemplo, en Utaware, que ya de por sí el protagonista sea muy diferente del protagonista que ya estábamos que ya nos había acostumbrado en la primera. Sí. Lo cual eso también lo recalco, lo macheo junto con Sailor Moon. Pero el problema no es que Usagi era otro Usagi. Bueno, pero el problema no es que Haku no sea Hakuoro, porque son dos personas diferentes. Es que Haku era demasiado paja. Es que son... Y tampoco creaba situaciones. No, por eso te digo, no es que el problema sea otro personaje, es que es un personaje que trata de... Ni siquiera trata de imitar al otro, es que se ve igual al otro y por eso uno pone expectativas cerradas en este personaje y lo hace mal encima y no es un buen personaje. Tampoco es alguien al que yo le daría protagonismo, porque no. Media pila. O sea, las cosas suceden y él está ahí y él es el prota porque la... Por algún misterioso cosa la gente le tenía cariño, nada más. Sí. Mira, porque uy, es un poder mutante, que la gente le tenga cariño. Que realmente el afecto de la gente no se lo ganó, prácticamente la gente se lo regaló. Sí. No se lo ganó. Toma, este es mi afecto, usalo. Sí. Es como una. Y bueno, y Macross, la última adaptación de Macross, la última serie de Macross fue Ah, no me sale ahora Macross. Oh, mierda. Macross Frontier. Macross Frontier. Que era muy buena serie, Y pero Macross Frontier tiene el plus de ser un rejunte de. A modo de. De homenaje a toda la saga Macross. Entonces, como que. Si vos te estás gustando Macross Frontier, pues te gustó todo Macross. Mínimo. No, pero igualmente había gente que no lo había visto y lo miraba y no había visto otras cosas de Macross. Y les copó. Pero yo digo, es como que. Que después de ahí, por ejemplo, en Macross ahora Delta, que te cambien todo y por ahí. Posta, le metieron Love Live. No me digan que no. Era otra serie. Dejen de romper las pelotas. No le creemos ni a palo. Y también que metan lo de los billones en sus otras Valkyrias o directamente en sus unidades. O sea, también mentira, como que nada. Mentira cualquiera, a mí no me mienta. Además hay cosas que están al pedo, sinceramente, que digan, hoy sí, super formación Delta para agarrar y que te tiren unos misiles o lo que después lo único que hacen es generar hologramas. ¿Con ese sentido? Mira, fi. No me quejo de los hologramas bailarines que son para distraer quizás, pero que te tiren, digan que van a hacer una formación solo para agarrar y tirar brillitos. Brillito. Posta, no, para mí eso es algo que desacredita más que darle puntos. Para mí la que van a hacer es quererte vender, obviamente, el single de la agrupación. Obviamente. Obviamente es crearte todo el merchandising alrededor de las locas. Que la música esté buena es otra cosa, pero para eso sé, yo qué sé, Macross Delta... Algo. No sabes si iba a decir. Te retaraste de nuevo. Joy by Macross. Joy by Macross. Y ahí está. Mira, mira. Bueno, pueden haber hecho AKB48-2. También, por eso. Y encima. No, eso no era. AKB48-2. AKB0048. Eso no era de Sunrise. No era Sunrise. No. Bueno. Igual no están. Macross no es de Sunrise tampoco. Sí, no sé por qué lo confundí. Bueno. Es como que a Gundam ya directamente le hicieron lo mismo y que en el Gundam la loca esté. Va, que ni siquiera peleen los Gundam. Ya los Gundam. Sí. Como media fila. Otro defecto de lo que era la película de Gundam. Pero el nuevo Gundam no peleaba. No, Gundam no peleaba. El Gundam más capo que supuestamente iban a construir no peleó. Bueno. Pasemos a otra cosa. Dale. Bueno, eso ya era ese. Por lo más, son 5 preguntas. Pero como el top cuenta como una, así que yo paso a solicitarles, como de costumbre, que me pasen algún temita. Y ya que estoy encandilado con la unidad táctica de sonido Wildcure. No con la serie, agradecería que pasen Love Generation The War de la agrupación anteriormente mencionada de esta serie que llamamos Macross Delta. Sin más, para rebanar, yo finalizo mi participación diciendo aguante las Valkyries y qué bueno es ser soltero otra vez. Bueno. Renegando de su pasado. Me parece que este tema ya lo pasamos también. Así que primero voy a pasar de última el tema que había pedido Dantiux por su cumpleaños, así que ahora sí vamos escuchando el tema de Danganronpa Saisei Rebuild. Y feliz cumpleaños Dantiux, a pesar de que está 45 minutos adelantado. Sí, sí. En Japón ya es tu cumpleaños. Ya le va a llegar, en Japón ya es tu cumpleaños un rato. Vamos, escuchamos Saisei Rebuild. Oh,

llegamos al final, ahora sí, de este programa número 41 de Personas Se Cae Gao Gao. Séptima temporada, octavo año, edición 350 y cuánta, Fairo? 300... ¿Cuánto era? 357. Creo que 357, me parece. 350 y Chirola, bueno. Saludos a la gente que se quedó hasta el final escuchándonos a través de mixler.com/personasseca-podcast. Como siempre, los invitamos a que nos escuchen los jueves a partir de las 7 y media de Argentina con Pairo Puteador. Es lo que hay. Eso pasa por grabar en días puteadores. Saludos a Walterco, entonces. Saludos a Huevo, a Ubihanzo, a Seri, a Erwin, Alex, a Center, a Melaño, a Dantiux. Nuevamente, feliz cumpleaños. Con este va en 359. Estamos casi a 10 programas de cerrar la temporada. También saludos a Yaka28 que estuvo. A Yuki, ¿por qué no? A pesar de que nos faltó hoy. También saludos a Megatrix. A mi Tlan del Cuti. Pairo lo vas a decir. Me encantó el Cutli. A los cuentos de Tío Gira. Al Tío Gira. Gran seguidor y participador del Top. A Steiner, obviamente. Y a Eleni Vidan, que también estuvo conectada. Y a Kira, que está conectada a Sky. Aquí estamos. Bueno. Fíjate como si Kira fuera una especie de extraterrestre que le estamos llamando de la Tierra. Aquí estamos. Y ahora mira, esto se llama hacer spam o hacer puterío. Llamado la solidaridad. Con el Skype de otra persona. Esto es lo que pasa en mi trabajo cuando dejar la computadora desbloqueada. Así. Vamos a ver cuál es la respuesta. Capaz te gasté un favor. Bueno, supongo que para cerrar este programa les vamos a recordar primero nuestras medios de comunicación, que son personasecae.blogspot.com y personasecae@gmail.com, que es como pueden comunicarse con nosotros a través de Gmail, como hizo Dantiux o como hizo también hace mil años toda la semana dejándonos un comentario. Pairo, acá Melanie dice que suba fotos cachondas de Sinfogear al Tumblr. Voy a actualizarlo. ¿Y cómo es la dirección del Tumblr de Personas Acá? Es pnspodcast.tumblr.com. También pueden seguirnos en Twitter. ¿A dónde? Hay fotos, a ver, no me acuerdo. Hay fotos cachondas de Sinfogear en Tumblr. Hay que buscarlas nada más. Pero después voy a poner un poco más. Ahora lo que voy a subir es un paquete de la ticha. De la ticha de Empaica. Twitter. Twitter, @personasseca, obviamente. Bien, y falta que no sé. Nuestro grupo de Chiplos. Exactamente. Bueno, sin más, se va hasta la semana que viene. Nos vamos escuchando el tema de Macros Delta, Love Helation The War, que estaba pedido por Melaño, interpretado por la agrupación esta que ahora quiere enterrar. Bueno, supongo que el tema estará bueno, no lo escuché. El ending sí, el ending está recopado. Vamos entonces escuchando el tema Love Helation The War. Hasta la semana que viene. Bye, Ni. Welcome to our cure what a cute world. まぶたこすった 社直前スイートワンピースを翻したらみなぎるやっぱり速エンジンぶつかって銀河級のキュッとぶっこみでカルチャー面口全開をつけるわ感じてタイミングも戻れないの SOS 燃えるシグナル恋 changing the world めくるめくような色彩 ささやくわ I hear their voices saying